Babilón, Babilón, tira de la manta, tira del mantón. Sí, super acacha aquí machacando. A desmontando a Babilón. Esto es Irola Irratia. Esto es desmontando a Babilón. Esto es super acacha. Babilón, Babilón, tira de la manta, tira del mantón. Dice que tú, si me vas a entender la distancia que existe entre los... Luz y esperanza, lo que el mundo desea hoy, hoy. Falla la balanza, los esclavos se interesan hoy, hoy. Y no soy quien apoya ese sistema. Desmontando a Babilón. Son los niños los que sueñan con cambiar las cosas. Cuando se convierten en adultos, la mayoría olvidan sus sueños. Pero unos pocos, los elegidos, los recuerdan y luchan por convertirlos en realidad. Buenas noches, Gabón. Bienvenidos una semana más a un nuevo episodio de Desmontando a Babilón. Os habla Ángela, y antes de empezar a comentar entre todos y bueno, saludar a todo el equipo que estamos aquí, me gustaría felicitar a Javi, a Santi, a David, a Chopo por ese pedazo programa que se marcaron la semana pasada, que la verdad fue un placer escucharlo. Buenas noches, Javi. Apagón, Ángela. Buenas noches a Katy también. Gabón, buenas noches. Buenas noches, Gus, ahí en la cabina. Hola, buenas noches, Gabón. Apa, ahí. Antes de nada queríamos decir para toda aquella gente que quiere intervenir, tiene el teléfono a disposición, el 94-421-7060. Aquí estamos en Irola Irratia 107.5 de vuestro dial, por aquí cerquita, y en online también tenemos página web, ¿verdad, Javi? Que tú lo lees, que lo tienes delante. Efectivamente, ahí tenemos el mail irola@sindominio.net. Ahí, ahí. Irola Radio Libre 100% sin aditivos. Esto era un robo, ¿eh? No era yo, que vimos que hablaba yo poco. Bueno, y también había por ahí, teníamos que saludar a compañeros de otras radios libres, sí, que están al pie del cañón. Eso es. Luego vamos a saludar a Pamies también, para que anda fastidiado. Hemos comentado antes en Radio Rasta también, que sepa que tanto Radio Rasta como Desmontando a Babilón estamos con él. Luego comentaremos en esa Bótica Express algo más. Y bueno, Ángela, que tienes por ahí a los nombres de... Que te, sí, bueno, saludar ha quedado, a... No te quieres olvidar a nadie, haces bien apuntarlo. No, no. A Técnico Preocupado. Mandamos un saludo desde un aquí. Un abrazo. Que seguimos en contacto con él y sigue al pie del cañón también. A los compañeros de Contrafarsas, esa radio desde Argentina, allá por la Argentina. Qué bien. Tenemos también por ahí a los de Punto de Inflexión, creo que... Son catalanes, es un programa muy bueno. Creo que se pronuncia Punt de Inflexión. Bueno, mi catalán está un poco oxidado. Bueno, tu catalán y mi letra. Yo siempre digo que he nacido para médico, en cuanto a letra se refiere. Por lo tanto, ese pedazo de batiburrillo jeroglífico egipcio que ves al principio, que no has dicho, es porque realmente quería decir buscadores de la verdad. Lo que pasa que ni el mayor criptógrafo del mundo hubiera... Vamos, me descifras eso y ya empezamos con el Ibero. ¿Eh? Así que Buscadores de la Verdad, podcast en iVoox, del cual formamos parte, con Punt de Inflexión, Luces y Sombras y otra serie de el propio Técnico de... Y oye, que va de coña el podcast, ¿eh? En iVoox os lo recomendamos, porque todos son gente pues con dos dedos de frente, sin más. Vamos a saludar también a Jenny Fresh, que en poco tiempo podemos contar con una sección. Todavía la estamos perfilando, pero va a ser muy cañera. Bueno, a Jenny Fresh y a Guardamar del Segura. Cuidado, que es pues bueno, nuestra nueva... Bueno, nueva no, porque ya la conocíamos de otras aventuras radiofónicas. Y nos ha ofrecido, pues bueno, muy cariñosamente tal, a hacernos pues trabajos de traducción. en Radio Rasta nos hacía traducción simultánea con jamaicanos. Te quiero decir algo. Si es capaz de traducir simultáneamente a los jamaicanos hablando, porque mira que hablan con su particular... Pues eso ya está dicho, a mí me cuesta muchísimo. Y de hecho hay cosas que... Una fiera, Jenny, una fiera. Bueno, pues empezará, está hablando hoy con ella y ya... Un besazo, un abrazo. Y muchas gracias. Jenny Fresh. Pues bueno, un honor ser amigo tuyo y colaborar contigo. Ay, ay. Nos acordamos también de Miki Pérez, a ver cuándo le tenemos por aquí. Besito, el gaditano de pura cepa, a ver cuándo se pasa por los estudios de la Irola. El cual es el único caso que conocemos de cambio de RH. No sabemos si tenía positivo o negativo. Ahora tiene RH negativo vasco. Si me mira así flipando, está Javi, ¿no? Y es que la verdad que un poco. Le llevamos de pinchos durante una semana y le cambiamos. En vez de Miki Pérez, es Miquelcho. Y entre ese par de tal y pinchos buenos, claro, con pinchos malos no te cambia el ADN. Pero con pinchos buenos ya ha quedado demostrado que, que sí. Un abrazo, amigo, hermano. Ay, ay. Y bueno, que de hacer una mención también a otros medios, como puede ser el periodismo alternativo. Un abrazo así también para Periodismo Alternativo, que es un montón de información y a nosotros también. Nosotros colaboramos con ellos, les hemos dado algún vídeo, no sé si uno o dos. Y mira, les prometí uno, pero con estos problemas que hemos tenido estos últimos meses, les prometí porque me dio la gana, ¿no? Y ellos encantados, claro, también. Y hay un vídeo muy interesante del Periodismo Alternativo, entre otros muchos, pero uno que les tradujimos especialmente para ellos, luego dos o tres meses después lo pusimos en nuestro canal, sobre la pederastia en Hollywood. ¿Cómo funcionan los casting? Hay casting con derecho a cuidado, ¿eh? Y entonces hay padres, pues, que tienen que tener cuidado con los casting en los sitios famosos. Para niños. Para niños en Hollywood, no te quiero contar. Por aquí, pues no lo sé cómo funcionará. Andará parecido, yo creo, ¿eh? Pues hombre, sin más. Al final todos son negocios y mafias y mismamente, hay que decirlo, pues. Si el mundo somos muy parecidos, ¿no? El blanco del ojo y otro tipo de ojos, tal. Quiero decir... El ombligo. Que somos iguales. Todos tenemos... Dice una canción, Mademoiselle Real, dice... Todos comemos y cagamos con el mismo, como usted, o no sé qué. En la canción le dice... Hay nadie, más que nadie. Y en todos los cuecen habas y en todos los será parecido. Y más con la globalización. Oye... No me hagas preguntas, por favor. No me hagas preguntas, que contesto y me pongo a hablar. Sí, Ángela. Olvídate que eres el jefe tú hoy con Ángela. No me... Yo soy el moñas aquí de la pecera. Sin Hay más. Que preguntar, Gus. Ay, que sí. Bueno, pues hoy, ya que estabais hablando de mafias, de esto va un poco la cosa. De mafias y de esas élites que nos están manejando, que manejan los hilos a todos los niveles, porque vamos a comentar un poco... Bueno, qué decir, que cuando hablamos de élites... Y de poder, pues se nos puede venir a la cabeza masones, jesuitas. Me acuerdo que en uno de los programas de esta temporada, al principio, le dimos un buen repaso a los jesuitas. Me acuerdo que nos trajo María la Mónita jesuita. Y ya pudimos ver cómo se organiza esta gente y a qué niveles está operando y cómo nos afecta, ¿no? Y hoy, pues bueno, vamos a traeros a la Skull and Bones. Vamos que, a comentar cierto, un es poco... una sociedad secreta que no es masón en principio, aunque haya mucha gente de esa sociedad que luego es masona porque pertenece a masón porque pertenece a la otra logia, pero la sociedad secreta es una sociedad secreta, no es masón. Esa es la que ha dicho Ángela, y yo añado la Orden de Malta, que es otra pedazo de sociedad secretita, que es, bueno, la Orden de Malta no voy a decir nada porque tiene mucho de lo que hablar. Y después, si no me equivoco, María nos va a seguir un poco por esta línea, pero quizás nos va a hablar de algunas élites que son menos conocidas. Sí, porque creo que va a tocar, no sé, nos va a sorprender seguramente, ¿eh? Hoy María seguro que nos sorprende con alguna de estas sociedades que ni sabemos que existen y ella está bien documentada sobre esto. Bien, pues si queréis, antes de meternos en el terreno a fondo, ¿qué tal si ponemos un temilla? Creo que Katy hizo una selección muy potente de temas para hoy. Mira, Green Valley, Ansan, que van a estar pronto en Bilbao, creo que el día 23, si no me equivoco, está en la Sala Fever, que viene en una fiesta Rototom. Ha sacado disco hace nada, ¿no, Javi? Porque además tú te lo has escuchado también. Hace poquito, la verdad. Hace el jueves pasado, creo. Pues mira, y hemos hecho una pequeña selección, pues, así de lo que hemos escuchado, y creo que Cuando salga el sol es un buen tema porque tiene una conexión extra entre Chile y España. Por cierto, Chile, un abrazo a Radio Jurel, que está ahí en Ivox también dando ánimos. Efectivamente. Me parece que son Tiano Bles, Rasus Clay, colaboración con Green Valley, y me falta uno que es Movimiento Original, ¿no? Me parece que es. De todas maneras, curiosa cosa, porque tengo dos que me has puesto y he dicho, a ver, como tiene que decir uno de los dos al 50%, voy a ir poniendo uno, por si acaso, porque esté puesto. Y he dado en el clavo. Has dado en el clavo. Pues no os perdáis la letra porque han hecho un pedazo de canción esta gente cuando se junta y tiene ganas. ¡Guau! No hay océanos que les separen. ¿Qué tal te sentiste en el programa pasado? No puedo contarme. ¿Qué tal te sentiste en el programa pasado, surfista de la tabla abombada? Pues la verdad que muy arropado ante todo. La verdad que todo hay que decirlo, Gus, se notaba aquí tu presencia y mucho. Y la verdad que muy a gusto. Ni yo mismo pensaba que podía hacerlo hasta ese punto, ¿no? Pero al final es como todo. Hasta que no te ves en la circunstancia, no sabes cómo vas a reaccionar. Hay veces que dices, ¿seré capaz o no? Y de repente es como un clic que te cambia la mente y resulta que aprendes a una cosa que igual pensabas que ibas a estar 6 años, ¿verdad? O 7 meses o lo que sea. Y en 7 segundos, si tu mente y de gente valiente como tú le da zapatilla... Hombre, que tenemos el seso medio sorbido. Cada vez que vienes a mi casa y estamos ahí un rato, joder, te meto unas chapas, que sí que tendrás que soltarlo por algún lado. Al final, Gus, es lo de el subconsciente, ¿no? Cosas que me habéis ido diciendo. Al final, yo muchas veces digo, joder, se me acumula todo. Pero ahí está. Y el momento que hay que dar el clavo, no me digas cómo, pero pum, pum, pum, fue saliendo. Porque yo, que sepa, ya lo sabes, pero públicamente te digo que es orgullosísimo de todos vosotros y de ti en especial. La única cosa que tienes es la suerte de ser un sitio como este, porque si no, ya tendrías dos enemigos. Ángela y yo, que no estoy usando nada, y no vienes aquí jodiendo siendo más locutor. No me jodas, O sea, hay que ver que hay que... Espera. Mirad, le he hecho una pequeña media entrevista a un amigo de 1 minuto. Dos. Le he dicho, hazme un jingle, Así que vamos a oír hablar, creo que por primera vez, en persa, en farsi, en Desmontando a Babilón. Y luego ponemos el tema ese, que ya está puesto, de Green Valley, ¿os parece? Genial, un saludo a Mustafa desde aquí. Pues, beso para Mustafa. Vamos a ir a ver qué nos tiene que decir, qué ha pasado aquí, ¿no? Bueno, como musulmán y amigo mío, ¿qué opinas tú, Mustafa, de esto de que Bruselas, esto es el yihadismo, o qué es el yihadismo, qué dices? A ver, la propia palabra yihad significa guerra santa. ¿Y cuándo hay que realizarla? Pues cuando tu país esté en peligro de ser invadido por los extranjeros, o sea, por otros países superpotentes. En ese caso, tú te levantas en defensa de tu país y eso es una guerra santa. Pero muchísima gente, o sea, no lo todavía creo que entiende. Lo que están haciendo hoy en día, pues como atentados, este tipo de cosas, no tiene nada que ver. Además, o sea, ¿por qué, o sea, siempre se les echa la culpa a los musulmanes? O sea, los musulmanes en sí, o sea, no pueden hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque para hacer un atentado tú, o sea, eso cualquier tonto lo entiende. Tú necesitas un fondo económico, ¿no? Una infraestructura militar. Claro. Tiene un sistema bastante complicado. Yo no soy político ni politólogo. Pero cualquier persona, yo creo que con el mínimo pensamiento lo puede entender. ¿De dónde tú sacas el dinero? De los países ricos, seguro. De los convenios que tienen entre ellos y las autoridades para hacer este tipo de atentados. O sea, que esto será un atentado o no, falsa bandera, pero yihadismo... Aunque lo llamen, no es, ¿verdad? Eso es. Pues muchas gracias, Mustafa. Un placer. Nada, hasta la próxima, hermano. Hasta ahora. Azemid yak salomikum baroy tamom beradaray ki salam barnamey desmontado Babilono tamashomikunan yak barnamey ast ki vaqan ba mardom etelor rasane mikunan dar moride tamom vaqiyatay ki imroza da jahan rokh mitan. Tashakkur az hametan. Pues un saludo a todos los hermanos y hermanas, pues... que están mirando y viendo, o sea, escuchando Desmontando Babilón, o sea, que yo creo que es un programa, pues, bastante concreto, pues, para informar a la gente sobre las realidades y las verdades que están ocurriendo y las falsedades también. Gracias. I'm mata. Entra y te atraca, te saca. Lo poco que tú tengas solo metes para la saca. Y te roban dinero, comida y la ropa, solo para comprar un poquito más de farropa. La vida de hoy en día no para nada es el problema. Te tumban por un gramo. Este temazo va para ti, gracias. Darlofer, este temazo va para ti, gracias, porque tu comentario va a surtir efecto. Serpiente, inyecta todo el veneno y después te saca los dientes. No importa el dolor que te cause, mi hermano, si tiene que pisarte para llegar a cualquier lado. Y no vale la pena sufrir. Unamos nuestras fuerzas por sobrevivir. Luchemos contra el malo y no contra el hermano. Mañana te vas a arrepentir. Yeah. Algunos se van a la reality buscando la gloria. Algunos se apartan como maniquí forjando la escoria. Algunos van por sus trofeos para llenar su gloria. Mientras que otros son reos de su propia prehistoria. La calle a veces duele y allá cría su fobia. La plebe es la que sabe y te conmueve en teoría obvia. Aquí la atrofia se sembró de donde alguien plantó su propia mentalidad. Que dice que te quiere pero te odia. Y así se cuenta lo que pasa en My Life. Lo bueno y malo que va acariciando mi yeca. Por eso voy ready to die. De frente por si alguna mala alma se inquieta. Es lo que pasa en My Life. La reality de la mano a lo que marcó mis letras. No existen códigos ni price. Listo para la batalla que traerá la libertad. Oh, why. Y yo sé, yeah, yeah, que tú y yo podemos entregar al mundo algo nuevo cuando salga el sol. Seremos miles de la revolución. Y yo sé, yeah, yeah, que tú y yo podemos enseñarle al mundo algo mejor cuando salga el sol. Seremos millones en la evolución. Y es que la realidad te atrapó. Vida es quien se escapó y te sacó. Tira tus sueños en la cloaca. Debes cuidar clavícula del que viene con su estaca. Unos viven su película o ven desde su butaco. Taca. Vida te achaca y machacata con el enemigo ataca sin una razón. Saca lo bueno de tu corazón, así escapa la capa del caparazón. Ponte en el mapa y empapa tu campana, suena en la tapa en esta maratón. Matón, sueños de plata y latón. No siempre el gato se come al ratón. Conéctate con, conéctate con la libertad. Si la vida inspira, buscar la salida. La herida se cura por sí sola, es pura verdad. Saca patadas la máscara, la cara falsa de lata y mata. Planta la semilla, indaga en la cáscara y bastará más que la realidad. ¡Bum! ¿Qué te voy a contar? Si lo básico en esto es caer, levantar. Clásico, como la cual levantar. Es para mí cual coser y cantar. Milita mi nación, luego tiritan cuando utilizan mi canción. Crítica mi crítica alienación por hacer las cosas con el corazón. Hay artistas que son más personas que varias personas que se creen artistas. Pero qué lástima me da ver la poca bondad de una puta mente egoísta. Sé que tus leyes enriquecerán tus bienes, pero ¿quiénes estarán al caer? ¿Quién? Hoy me quedo con los que a mi lado están aunque no hay un centavo. Y para la ambición. Wow, wow, wow. Sonido original. España y Chile. Big Power, gran saber. Que danza con Babilón falla. Wow, wow. Entregar al mundo algo nuevo cuando salga el sol. Seremos miles de la revolución. Y yo, usted, yeah, yeah, que tú y yo podemos enseñarle al mundo algo mejor cuando salga el sol. Seremos millones en la evolución. Ya nada es igual cuando tomas conciencia. Tenemos toda la fuerza para crear otra realidad. Porque no se respeta la vida en el Babilón. No queda mucho tiempo para cambiar la situación. Por eso despertemos este Armagedón. Y no tengamos miedo a toda su represión. Hay una solución y está en tu corazón. Por eso nos juntamos en esta conexión. Para que se cante el mensaje en toda generación. Cambiaremos el rumbo, es nuestra misión. Yeah. Saber es poder. Bueno, pues como os comentaba antes, hoy el tema va de élites, de sectas, podríamos incluso decir. Miráramos lo que define una secta y lo que esta gente es capaz de llegar a juramentar en su propia sociedad secreta o orden, pues sí, igual sí que se ajusta bastante a las sectas, ¿eh? Y bueno, para empezar vamos a hablar de la orden de Skull and Bones, sería calaveras y huesos, que también es llamada la Hermandad de la Muerte. Bueno, pues esta hermandad se creó en 1832 en la Universidad de Yale, que está en Connecticut, si no me equivoco. Y bueno, esta orden elige a 15 estudiantes de la propia universidad, que hay que decir que pertenecen todas a familias adineradas. Digamos que quieren mantener su linaje a través de estos chavales. Perdona, que te ha dicho la Universidad de Yale de Connecticut. Sí. Ahora no me acuerdo si es exactamente Connecticut, pero sí te voy a decir, la Universidad de Yale de la superélite. ¿Eh? A mí me meter a un hijo ni becas ni leches, ¿eh? O sea, que ahí no entra cualquiera. Una vez aclarado esto, si donas una biblioteca, igual si metes al hijo. Bueno, no creo que no podemos asegurar que sea una élite satánica, pero bueno, hay bastantes indicios que apuntan a que pueda ser así. Bueno, tiene su particularidad en cuanto a lo de ya el nombre, calavera y huesos, ¿verdad? No es que apunte mucho a la vida, más precisamente. Y bueno, decir que es muy significativo que los dos de los miembros que formaron esta élite vienen de un linaje que se llama Nefilim. No sé si nos suena, a mí la verdad es que no me sonaba hasta que me metí en el tema, que son William Huntington Russell y Alfonso Taft. Y esta sociedad es considerada como una logia especial de los Illuminati, así que tiene tela el asunto. Esta sociedad hoy en día se dice que bueno, puede haber como unos 900 miembros que vendrían de todas partes del mundo, pero como decía antes, de familias adineradas. Y bueno, vamos a ver, personajes que pertenecieron a esta orden y que hoy en día siguen perteneciendo, pues por ejemplo, el expresidente de los Estados Unidos, Bush. Padre e hijo, por cierto. Ambos. Y abuelo. Ah, es verdad, y Prescott Booth, sí señor. Claro, Prescott o Preston. Prescott. Prescott, que por cierto, se forró... porque era muy amiguito de los nazis con la Segunda Guerra Mundial, como muchos de estos simpáticos empresarios de éxito americanos. Sigue. Pues además iba a comentar un poco eso de la... Bueno, aparte de la Segunda Guerra Mundial, también tuvieron un papel bastante importante en la Primera Guerra Mundial. Y en una entrevista que la verdad que no tiene desperdicio, Anthony Sutton, que es un autor que... fue perseguido durante muchísimos años precisamente por meterse a desvelar este tipo de élites. Es una entrevista que, además de no tener desperdicio, tiene mucho en la manera en que Sutton contesta sobre lo que son los Skull and Bones. Es decir, que no te queda duda de lo que son. ¿Qué dice Sutton, Ángela? Porque tela. Tiene tela, bueno, y comentar que además una de las entrevistas, concretamente en la que habla de esta orden de Skull and Bones, está en el canal de YouTube de Desmontando a Babilón, está traducido. Y para todo el que quiera escucharlo, ahí está. Hay dos, uno en el cual él hace el análisis de cómo Wall Street financió lo que él llama los tres tipos de socialismo. Llama el socialismo comunista, lo llama el socialismo fascista y luego lo llama el socialismo capitalista, lo llama Sutton. Entonces, uno de los documentales es ese y el otro es el de Skull and Bones. O sea, lo tenemos en dos, el que lo en nuestro canal, vamos, yo decir... De hecho, en el que habla de Skull and Bones, habla de una de sus obras, que sí que fue publicada, está así, en el 68, 1968, la publicó a través del Instituto Hoover, y ahí muestra pues la base de la fabricación, la teología del Estado soviético, que entonces creo que estaba comprometido, o sea, el gobierno de Estados Unidos de alguna manera estaba financiando a estas armas rusas, digamos que... La guerra podría ser una mentira, vamos, como la copa de un pino. Estaban ya financiando los dos, y a la vez que estaban financiando los dos, estaban ya preparando lo que iba a ser luego la posguerra y la resolución de la paz. Bueno, ya sabéis cómo son. Hay muchos tipos de ayuda, ¿no? Hay ayuda financiera y hay ayuda tecnológica. Acordaros, me parece que hemos hablado del tetraetil, era un componente que tenían las empresas del Rockefeller, en aquel momento era la Standard Oil, que además era la IG Farm, tenían lazos tanto financieros, pero aunque no hubiera financiado económicamente, que sí le financió, tecnológico. Sin tetraetil no puedes hacer que la no puedes hacer, no podías hacer, por lo menos en aquella época, que tuviera suficiente octanaje la gasolina para aviación. Entonces, como Alemania no tenía petróleo, tenían que hacer petróleo sintético. ¿De dónde hacían eso? Pues tenían las patentes y los conocimientos, ¿quién? Standard Oil. Pero aún así era necesario tener una cosa imprescindible, tetraetil. Ese componente le daba el octanaje a la gasolina sintética como para hacer, para bombardear. Sin tetraetil no hubiera habido Segunda Guerra Mundial. ¿Quién tenía tetraetil? Pues eso, la Standard Oil y empresas norteamericanas. Entonces, aunque no hubieran dado dinero, solo con que lo hubieran... Si le quitan el tetraetil, no hay un solo bombardeo sobre Londres. Pero aún así van y se lo dan. Incluso durante los momentos más duros de embargo, porque puedes decir, no, fue antes, se lo sirvieron, luego se torcieron los nazis. Hay gente que intenta justificar. Creo que no, torpedo. Que durante el asunto, también. Bueno, y aparte de lo que es la industria armamentística, y bueno, y cómo se llevó a cabo, en qué se basó la fabricación de armas por parte de la URSS, esto también se extiende a otras industrias, porque estaban metidos en las plantas más grandes del hierro y el acero, las fábricas de equipamiento automovilístico, cojinetes, ordenadores, o sea, básicamente la mayoría de las empresas soviéticas más grandes pues fueron construidas con la ayuda de la financiación estadounidense. Lo dejan muy claro, tiene los datos, tiene los papeles, no le pudieron meter en la cárcel, con lo cual significa que estaba el hombre muy bien documentado, porque se está diciendo esto. Y le echaron del Instituto Hoover. Bueno, se tuvo que marchar, me parece, porque recibió una presión absoluta. De hecho, no le dejaron publicar el segundo libro, si no me equivoco, o le boicotearon para que no lo publicara. Por eso se fue, porque él vio que iba a ser imposible, estando desde el Instituto Hoover, ejerciendo su profesión, que es la de enciclopedista, historiador e investigador. Entonces, claro, él, cuando hace lo de los socialismos, no escribe un libro al público. Él escribe libros de investigación académica para los universitarios e investigadores, a su vez, historiadores, que puedan encontrar documentación que él ha investigado. Ni siquiera era para el público, pero cuando le tocaron las narices ya decidió escribir para el público, ahora no me acuerdo cómo se titulaban, entonces ahora vais, pero se tuvo que ir, claro, del Instituto Hoover. Además, no solo se tuvo que ir, sino que directamente le dijeron que no sobreviviría. Como comentaba Katy, a raíz de esa obra que iba a publicar, en la que respondía a preguntas muy incómodas para estos mandatarios, esta élite, no se le dejó seguir a cabo con su carrera y, vamos, que se lo quitaron de en medio rápido. En uno de sus trabajos, pues, responde a muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Estados Unidos ha armado a su enemigo? Seguramente la población tan patriota no lo entendería, ¿verdad? ¿Por qué Estados Unidos armó a la Unión Soviética mientras también se estaba financiando a Hitler? Cuando alguien diga, ¿armó? ¿Cómo que armó? ¿Os importa que ponga un ejemplo brutal, muy rápido? Guerra nuclear, Dios mío, Guerra Fría. Sacan los americanos la capacidad de que, en vez de ser una bomba nuclear, hacer un misil balístico que sale de la atmósfera y tiene múltiples cabezas nucleares. Entonces te tiran un misil, sale de la atmósfera, va toda leche y ¡pum!, se parten 16 trozos en 8 y atacas a 3 o 4 ciudades con el mismo misil. Para conseguir eso, que fíjate si es un adelanto, tiras una bomba atómica, no, del mismo zapatazo, 16. Pues claro, se necesitaba unos cojinetes especiales para hacer multicabeza estos misiles, que solo eran capaces de fabricar una empresa norteamericana, ahora no sé si me va a salir el nombre, ya sé, casi seguro que me saldrá, y resulta que en el mundo solo había 33 máquinas para fabricar esos cojinetes especiales, solo 33. Y de repente les hacen un pedido a esa empresa norteamericana, Rusia, en plena Guerra Fría, de 44 máquinas de estas. Y entonces, cuando saltó la liebre al von Isatón, dijeron, ¡ay, Dios mío! ¿Pero cómo le vendemos esto al enemigo? ¿Qué van a hacer? Y, ¡oh, sí, por Dios! Seguridad Nacional. Y paralizaron el envío. Lo que pasa es que paralizaron el envío cuando ya habían enviado 40. O sea, que tenían más máquinas de esas los rusos que los americanos. Esto es colaboración tecnológica. Por eso los rusos dirán, ¿cómo van a mandarle? Chicas, se os oye, el cotilleillo ahí por detrás. No, digo, Qué mato, qué mato. Entonces, no puedes hacer eso. No te preocupes, ya te vendo yo. ¿Qué es para un país 33, 44 máquinas de mierda de esas, por mucho que cuesten? Pues nada, ¿qué no tenía la Unión Soviética? Ya terminó. Aluminio, ahora el aluminio, pero en aquel momento tubos de aluminio largos, ¿para qué son necesarios? Lo mismo que el agua pesada, para las centrales nucleares, el desarrollo de la energía nuclear. Sin aluminio no te comes una mierda. Y sin grafito, me parece que eran barras de grafito, me parece que eran una serie de cosas que son totalmente necesarias para empezar tú la investigación nuclear, que no tenían los rusos, solo se la podían dar los americanos, y efectivamente, pues se la dieron. Ahora di tú cómo se come eso. Me estoy liando. Tira. Como antes estaba comentando, alguno de los personajes como Bush que forman parte de esta secta, vamos a decir, de esta orden, hay más familias apoderadas y empresarios de Estados Unidos que también formaron parte y siguen formando hoy en día, ¿verdad, Javi? Sí, la verdad que os voy a leer aquí un pequeñito trozo, ¿no? Dice, entre las familias más sobresalientes que pertenecían a la logia 322 se encontraban nombres de aristócratas tales como Rockefeller, los Harriman, que eran dueños de los ferrocarriles, los Pillsbury, que poseían empresas de moledura de harinas, los Weyenhauser, que comerciaban con madera, y la popular familia Bush, que traficaba con opio y realizaba negocios con nazis y financiaba la industria de armamento. Perdona, ¿te importaría repetir qué hacía la familia Bush, sí, para que lo oigan la gente así oficialista y que cree que el sistema hay que arreglarlo desde dentro? ¿Te importaría ver quiénes son el entorno de nuestros gobernantes? A ver qué hacían los Bush, que se me ha olvidado. Recalcando, la familia Bush traficaba con opio y realizaba negocios con los nazis y financiaba la industria del armamento. Qué majo, ¿no? Pues... ¿Cómo te lo explico? Pues era muy amigo de Aznar este, ¿no? El bus este, el de las botas este. Estamos trabajando en ello. Hacía la pelota al bigotillo, que daba hasta vergüenza ajena. Este no te represente un espantajo con ese bigotillo ahí, ¿eh? La verdad, por lo que no sepa, al que no sepa, el lumbreras de Aznar, pues bueno, y que no es por nada, vamos, que yo... No tengo el honor de ser ni eso, pero era un agente de cobro de Hacienda de La Rioja. Inspector. Un inspector de Hacienda. Tengo que decir que está muy bien ser un inspector de Hacienda, pero que bueno. ¿Qué digo yo? Que para manejar a un tío que esté de presidente no tiene que ser muy listo, ¿eh? Si tienes a alguien que no claro sea muy está listo, feo, bigotillo que iba a caerse muerto siendo no una mierda, hablar. No iba a ser nadie en la vida. De repente le subes, joder, y se mata por ti, ¿no? No digo que sea el caso del apuesto galán de José María Aznar. Estamos trabajando en ello, por Dios bendito, pero nadie le saltan todos los las electricidades. Oye, Gus, pues no sé Aznar, pero los que sí que estaban trabajando en ello eran los Rockefeller, que desmontando a Babylon los tenemos hasta en la sopa, porque están en todos los meollos metidos. Y los Rockefeller tuvieron un papel muy importante porque fueron, de alguna manera, los que financiaron a un miembro de esta orden, que se llama Henry Luce, que fue financiado para establecer como medios de comunicación, así en resumen, porque estaba al mando de revistas, de periódicos... Esta Skull and Bones, a través de los Rockefeller, lo que hace es financiar la operación Mockingbird, si no me equivoco, de la CIA, esta operación Ruiseñor, la operación esta que implicaba el proyecto aquel de radio del que hablamos, el proyecto de controlar la música y controlar los espacios de entretenimiento que empezaba a haber entonces en radio, luego en televisión y luego en el cine, para que todo fuera por el camino adecuado, digamos. Sí, es que para que nos hagamos una idea de la importancia y del poder que tiene esta orden. Claro, quiero decir, estamos hablando de que estaban manejando los medios más importantes de todo Estados Unidos. Metiendo gente de ellos, o muy allegados a ellos, en los puestos, de tal manera que si tenían que hacer un cambio de última hora y en el último momento quitarle el poder a alguien y hacer lo que fuera, tenían a la persona ya preparada ahí dentro con las órdenes. Y no solo en los medios de comunicación, en las revistas y en los periódicos, sino también en la industria cinematográfica, ¿no? En eso Hollywood, es. En todos los medios, en la radio, en la televisión, y bueno, por nombrar alguno, podemos nombrar las revistas Life, Time, Fortune, The New Yorker, muchas. Coño, así que va a ser más importante. De Estados pues Unidos. Mira, casualmente nos hemos metido en el meollo del asunto, los medios de comunicación y la información a la gente. Coño, parece que estamos atacando desde la raíz. Qué casualidad. Sigue. Nos caemos de un guindo aquí. Yo. Esto es muy importante, la información, la mente. Es primero, vamos a ver, si yo domino con la mente a un grupo de generales, pues tengo sus armas, ¿no?, a mi disposición. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Los generales o la mente? Si yo soy, está claro. Si yo soy un jesuita y domino 17, vamos, a tres almirantes de no sé qué, de la Armada Rusa, tres, la mente, ¿verdad? Y si todos creemos que George Bush era un presidente mejor o peor, pero un borrachín en el fondo, que me llevó mejor o peor al país. No, no, era un traficante, joder, es traficante vocacional, de familia, de estirpe. Entonces, hemos hablado antes y luego vamos a hablar de una cosa muy curiosa. Vas a hablar tú, ¿verdad?, de una raíz muy concreta, ¿verdad? Una raíz llamada Iboga. Iboga, ahí va. Bueno, pues comprenderéis por qué, por qué hablará un poquito de esto. Pero bueno, darle caña, que esto va fluido. Pues mira, y hay buena info. Yo le he dicho a Ángela que me dejara a mí la parte más oscura de Skull and Bones porque me encanta. Porque soy una, o sea, cuando además he escuchado la entrevista de Sutton y quiero decir, las, la los parte gestos más oscura de una, no habrá negros, es todo muy negro, es todo muy negro. Ahora te lo cuento, mira. Me suena que no, ¿verdad? Que no, como bien decía Ángela, fue fundada en 1832, tiene ese logo tan característico de la calavera y las dos tibias y un número muy curioso, 322 en el logo. Recuerdo que, por ejemplo, los atentados de Bélgica, 322 sería en inglés, como se diría la fecha de, en inglés, ¿no? 3 meses. 322. Eso es. Bueno, pues que sepáis que esta orden, cuando la fundaron, cuando fue fundada entre ellos por Howard Taft, se le llamaba el Club de Eulogie, que es la diosa griega de la elocuencia, lo cual no deja de ser ya un poco llamativo, pero bueno, no es tan satánico, parece, ¿no? Vale. Bueno, pues ahora os voy a contar lo que hizo el abuelo Bush, el que nos olvidábamos de decir que había sido el Bush hijo, nieto, padre y abuelo. Prescott. O Prescott Bush, Prescott. Efectivamente. ¿Eh? Prescott Bush, si no me equivoco, que es... Ah, no me puedo contar, voy a decir así una cosa graciosa. El abuelete, hijo de puta. Vale, eres. Pues mira, Prescott Bush, cuando pasó por Yale y fue seleccionado, tengo que decir otra cosa. Es la única hermandad universitaria en la cual los miembros son escogidos en el... Digamos que son miembros de la orden solo el último año. Son escogidos en el penúltimo año por miembros del último año para ser caballeros de la orden. Que son caballeros durante ese año, que es el último año en Yale. Es la única, la única, creo que, hermandad de todas así que tiene esta peculiaridad, porque normalmente todas suelen ser cuando entras... El inicio. El inicio, bueno, pues es que claro, también tiene una iniciación un poco extraña. Por ejemplo, la orden compró una casa en la calle principal del antiguo campus de la Universidad de Yale, ¿no? Y esa casa es conocida con el nombre de La Tumba. La Tumba, es verdad. Está en el propio campus, ¿no? Eso es, como... es un edificio de piedra de tres pisos, muy sombrío, de estilo así como griego-egipcio, y con ventanas de ranura, vamos, que no se deja entrever nada de lo que ocurre dentro. Entonces ocurrió una cosa, y es que, claro, la gente que estaba en el campus, pues oía ruidos, oía cosas raras que salían de allí, oía estruendos, y claro, pues como todo es tan secreto, parece ser que al final ya el motivo por el que se mosquearon, digamos, es que como al no poder acceder a lo que hay dentro... Llega un momento en que la gente del propio campus estalla y toma esa tumba, ¿eh? Pero antes de ello, en 1918, un estudiante de Yale, Prescott Bush, el abuelo de George Bush, el último presidente con ese nombre, bajo el amparo de la noche, cavó en el cementerio federal de Fort Sill, en Oklahoma, la tumba, profanó la tumba de Jerónimo, el famoso líder de los indios apaches, y extrajo el cráneo del famoso líder y se lo llevó y lo entregó a la orden. Porque supuestamente la costumbre para hacer esa iniciación era que los recién llegados tendrían que cometer un delito, cualquiera que fuera. ¿Por qué? Porque ya tienes un secreto que tu hermandad te cubre y que si te... ¿Me explico? Es sí, el tener sí, un secreto sí, sí. Cubo por cubo. Yo tengo un secreto tuyo, tú tienes uno al mío, final no nos tocamos las narices. Al final tenerse pillado uno a otro. Eso es. Pues el abuelo de Prescott Bush la lió, porque claro, hubo un escandalito normal. Los apaches se mosquearon, lógicamente era la reliquia de su héroe que estuvo allí defendiendo. Recuerdo que el indio Jerónimo defendía que no aceptaban lo de las reservas, que eran tierras libres y que tenían todo el derecho del mundo a vivir y a moverse por la tierra libremente. Que no había limitaciones. Que no tenía, que la tierra no era propiedad de nadie. que era algo muy que lo podemos leer en alguna carta india, además. Y una cosa, Katy, porque creo que antes se me olvidó comentar que en principio esta orden solo aceptaba miembros hombres, vamos, que hasta creo que era en el 92 fue en el 91 fue la primera vez que admitieron el 91 en la orden a la primera mujer. Ahora yo no sé si soy capaz de decir el nombre. Bon Postupa Yushi. No me digas más. Que recibió el estatus de caballero, que es caballero, que es el que reciben durante este último año de universidad, porque luego ya una vez que salen de la universidad se conocen como patriarcas. ¿Vale? Bueno, pues el hecho de tenerlo de Jerónimo, por supuesto ya os he dicho que hubo un jaleo enorme en el campus y sabemos que está lo de Jerónimo allí porque precisamente tumbaron la puerta, la invadieron y entraron la gente del campus y entonces hay como una especie de vídeo en YouTube, pero este me parece que es más moderno sobre lo que hay ahí porque alguien también entró de extranjis y sacó imágenes o alguien le invitó y llevó la cámara y sacó imágenes. Aprovecho, ¿vale? Ahí. Entonces, ¿qué se ve? Pues se ven como habitaciones en forma de tumba donde se supone que los miembros descansan, por ejemplo. Se ve que está lleno de trofeos de trofeos de caza y de armas de caza, por ejemplo, sí, bastante. De armaduras, ¿no? Simbolismo. Sí, mucho simbolismo, muchas exacto. Muchas antigüedades. Ahí. Deciros que... Ay, pero, espera, es que se me ha ido la... que obsequia, es que me ha llamado la atención. La orden obsequia a sus miembros con un regalo de 15.000 euros y en la boda tienen la tradición de dar el viejo reloj de pie, que le llaman, que es como una especie de tradición que todo aquel que ha sido miembro de la orden y cuando se casa, pues le dan este obsequio. Y tiene más obsequios para la gente, pero bueno, estos serían los más así. Y decir que a todos los que no son parte de la orden les consideran bárbaros. Todos somos bárbaros para ellos. Y una cosa, decías lo de la mujer, cuando la orden empieza en el 1800 realmente es una orden elitista, incluso racista, vamos a decir, eran blancos hijos de familias buenas. Lo que pasa es que luego sí es cierto que ha ido abriendo para el... Claro, si vamos a hablar de un nuevo orden mundial, globalización, pues no vale solo con las buenas familias norteamericanas. Tienen que venir las buenas familias de Japón, de China, de la eso India. Es, por eso es importante. Que a mí me suena este apellido, por ejemplo, me suena más hindú que pues, de ese estilo, ¿sabes? Por vamos, me suena a mí, que no lo tengo confirmado, ¿eh? Pero para que veáis, ya tiene algo de, no iba a decir satanismo, pero tiene algo extraño, ¿verdad? Algo oscuro. Tienen un juramento y es que ellos no pueden reconocer que pertenecen a esta orden. A Bush se lo han preguntado, a Kerry se lo han preguntado y ellos dicen que no pueden responder a ninguna pregunta que tenga que ver con Skull and Bones. Lo digo. De hecho, una cosa, comentabas lo de los patriarcas y si no me equivoco, John Kerry creo que fue el patriarca de Bush. Sí, John Kerry eligió a Bush para que veáis hasta qué punto la orden. Esto es lo que llama la atención en la entrevista de Sutton. Porque la entrevistadora le está venga a decir, pero bueno, esta gente llega a esta orden a principios del siglo XX, en 1900 y algo, cuando se funda la CIA, se funda el FBI, se funda, empieza la Reserva Federal, toda esa gente sale de Skull and Bones. La gente que está en el puesto más adecuado, el secretario de Tesoro o el secretario de Estado, o como en el caso de Kerry, o vicepresidente, toda esta gente en esos años en los cuales, digamos, se diseña el siglo XX de Estados Unidos, pertenecen a esta orden. Lo cual ya es muy curioso porque la presentadora dice, bueno, pero esta gente trabajará por el bien de Estados Unidos. Y le dice, hay un momento en el que Sutton le dice, Sutton dicen, yo de verdad que todavía no he encontrado ni un solo documento en el cual me haga pensar un poquito que esta gente piensa en el bienestar de los estadounidenses. Más bien creo que es lo contrario, que es avaricia, que es egoísmo, que es acaparamiento de dinero, de economía, de poder. Porque, claro, el dinero lleva el poder y el poder es el que luego está ahí en la cúspide de la pirámide y dice tú sí, tú no, tú sí, tú no. Una curiosidad curiosa. Adelante. Por ejemplo, un miembro, ahora no me acuerdo el nombre, de Skull and Bones, hace 100 años, era casualmente el presidente del Partido Comunista Americano antes de la Segunda Guerra Mundial, Después hubo una caza de brujas, vamos, decías comunista y ya te habían metido a la cárcel. Antes de eso, el presidente del Partido Comunista, o sea, el instigador del comunismo en Estados Unidos, pertenecía a Skull and Bones. Pero a la vez, no sé si era el mayor líder, uno de los mayores líderes de aquellos momentos del Partido Republicano. Y además creo que era el Harriman que has dicho antes. Harriman, tenía que ver Harriman. Ese con dinero, ¿verdad? Era banquero, Harriman, bueno, exactamente, Harriman era un mandante grande, banquero, político. Sí, pero era el financiero del partido. Es que era embajador estadounidense en Moscú durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues no, pero hay otro que era precisamente el más de derechas, joder, y el más de izquierdas, Entonces, claro, si se deben a Skull and Bones, tú dirás que importa tres cojos. Digamos que estar en Skull and Bones, el Anguita y el Fraga Iribarne en el mismo grupo, tú me dirás la libertad y la democracia que hay ya desde hace muchos años aquí. Estamos hablando que trabajan en conjunto gente que nosotros en principio pensamos que están enfrentados. Anguita, a ver, que Anguita aquí, que no estoy diciendo nada, digo el Anguita, el homónimo a lo que hoy en día sería alguien de izquierdas de la leche, vamos a decir el de Podemos. Resulta que luego, imaginaros, que de estar a hostias todo el día, supongámonos, que luego nos enteramos que el de Podemos, ¿cómo es? El Iglesias, pues resulta que están en el mismo club de gol y de filosofía, pues la Cospedal, ¿no? Y dicen, bueno, pero ¿qué coño es esto? ¿Qué tembergo es este? O sea, luego discutirán el lunes, pero si el sábado y el domingo se han estado jugando al tenis juntos, no sé. ¿Qué coño es esto? Pues tampoco lo dudo mucho, Gus. Hombre, yo lo he dejado como una suposición para no entrar al trapo. Pero Saturn... yo cuando supongo, no suelo suponer por casualidad nada. También en supositorios. Evento patrocinado por Banca Rothschild. Ahora también en supositorios. Anthony Sutton nos demostró, y creo que la semana pasada sonó el programa de los fabricantes de guerra, que se metió de lleno, que hizo una investigación del cupón, metiéndose de lleno en Nuremberg, sacando toda esa información por la que nadie le pudiera cuestionar ni uno solo de los datos que aparecieron en su libro. Pues si este hombre ha investigado Skull and Bones y este hombre estaba asustado de lo que esta orden ha sido capaz de llegar a manejar en cuestión política y económica, y de hecho de aquellos polvos vienen estos lodos en los cuales nos encontramos ahora de crisis y de manejo de estas crisis, todo esto ya estaba planificado. Y teniendo en cuenta que los Bush, Kerry, vienen todos del mismo padre, digamos, de Yale, de la misma tumba, en este caso, pues ¿qué queréis que os diga? Sí es cierto que ellos mismos se cargan de añadir un poquito de salsa y de picante a todo esto, y miembros, yo supongo que mucho será desinformación, que ellos mismos se encargan de soltar, pues para distraernos con cosas pequeñitas, anécdotas como lo del Jerónimo. Pero sí que es cierto que cuando los indios pidieron que se les devolviera la calavera, porque claro, cuando esto se supo, cuando se invadió la tumba y se vio que había y que ponía que era Jerónimo, pues claro, los indios lo pidieron y se supone que se la dieron. Se supone, porque no hay mucha constancia de que realmente la calavera que le han dado, que le han devuelto a los apaches, sea la de Jerónimo. O no sea la de Jerónimo. Te quiero decir que... Como nos dijo, como me dijo bien Gus el otro día, ¿quién dice que no le dieron el cráneo o la calavera de otra persona diciendo que es la del hombre este? Claro, eso es. Bueno, de porque hecho, no depende de lo que les interese. Gus, pero ahora que decís esto, leí por ahí que, de hecho, justamente lo que estabas comentando tú, Javi, que se trataba de la calavera de un niño de 10 años de edad. No era la que le devolvieron a los indios apaches. Vale, sí. Hombre, vamos a ver. La de siempre, joder. Que viene el lobo, no viene. Que viene el lobo, no viene. El pastorcillo que decía que viene el lobo, no viene, no le hace caso a nadie, ¿no? Entonces, los pastorcillos que nos dicen que viene el lobo, que no viene nunca, nos dicen que le han devuelto la calavera. Bueno, pues bueno, porque quiera que se lo crea, ¿no? La estupidez libre, y tenemos derecho a ser todos los idiotas que queramos. ¿Qué decías, Ángela? Que igual al lobo feroz, no sé, pero lo triste de todo esto es que este tipo de personas, esta élite en concreto, tiene muchos vínculos con muchos organismos como la CIA, el FBI, pero también con grupos, los llamados grupos mundiales para la paz, la UNESCO, un mogollón de organizaciones que supuestamente están velando por nuestra seguridad y nuestros derechos y promueven cierto, la paz. Cierto, pues porque además, los que están detrás, que sepamos que son estos. Sí, es verdad, porque ahora el tema de la ONU, como bien habéis... bueno, se habrá quedado claro que la Segunda Guerra Mundial estos patrocinaron a todos, a los unos y a los otros. Luego patrocinaron también al comunismo y al capitalismo. Luego me parece a mí que ¿quién va a fundar la ONU y quién va a estar en la ONU? Pues los mismos que están en todos los lados. Estos. Los que manejan el... Estos y los otros de los que hablamos dentro de un ratito cuando Gus nos ponga un temita y volvemos con otra de las órdenes secretas que no se consideran como masones, pero que están en... Bueno, de esta que os voy a contar. La Orden de Malta viene a continuación. Ponos un tema bueno porque... ¿Qué os parece si ponemos por fin... Ya hemos puesto alguno, ¿eh? Pero parece mentira. Tenemos aquí una institución de la música. Alguien que son unos clásicos, que es como... Que es Akatsh, estoy hablando, ¿eh? Grupo de ska bilbaíno Grupazo. Pues que es más antiguo que Matusalén. Super Akach. Que es Super Akach, super... Y nosotros, oye, pues tiramos de él, pues como quien tira de con normalidad, pues no sé, Beethoven, ¿no? Oye, ya has puesto la novena sinfonía, bueno, qué más da, si es un clásico, ¿no? Entonces, aunque pusiéramos una repetida, que no vamos a hacerlo, Akach... Es que es para... Mira, si viene esto un nuevo orden mundial, yo detendría a los desmontando a Babilón por no haber puesto suficiente Akach. Así de claro. Esto es una sociedad, y no lo del Skull and Bones, lo de Super Akach. Peace in Jamaica. Akach, Peace in Jamaica. Del año 98, este me parece que es sí, ya, ¿no? Este es uno de los temas de los primeros trabajos en CD. Sí, pues sí, por sí. Lo que te digo, como la novena sinfonía de Beethoven, la obertura de... ¿Qué ibas a decir? 6 años tenía yo. Calcular, ¿eh? Calcular. Pues fíjate, y ahora ya con todo lo que sabes eres medio pureta. Akach, un abrazo. Hermanos, sois una máquina. Muy bien. Thank you. se escapó. Faraón ha sido jamás encontrada en el interior de ninguna de las más de 150 pirámides censadas en Egipto hasta la fecha. La mayoría ha sido encontrada en el Valle de los Reyes. La orientación norte de la Gran Pirámide de Keops tiene una desviación de tan solo 0,05 grados. El Palacio de Versalles se estuplica tal desviación. Y el Empire State Building multiplica por 4 la misma. Estamos de vuelta. Y abróchense los cinturones porque nos vamos de viaje. Nos vamos a trasladar desde Yale hasta Malta y el viaje viene con curvas. Creo que Katy nos va a contar por qué. No sé si habéis oído hablar de la Orden de Malta. ¿Habíais oído hablar anteriormente de la Orden de Malta? Yo no. ¿Tú, Javi? Algo me suena, pero... Lo mismo, de los templarios seguro que sí, ¿verdad? Sí. ¿De los templarios? Sí. A que los templarios os suenan más a todos, ¿vale? Pues fíjate, ¿por dónde son las dos hermanas, eh? Di, ¿qué ibas a comentar? Bueno, pues que se dice, ¿no? Tú cuando preguntas por ahí, ¿cuál es el país, el estado más pequeño que hay? ¿Cuál crees tú que es? Pues no sé. Dicen, unos dicen el Vaticano, otra gente dice San Marino, Liechtenstein, Mónaco. ¿Qué va? El estado soberano o con poderes de estado más pequeño del mundo es la Orden de Malta, que con unas simples oficinas tiene personal diplomático, embajadas en todo el mundo y además, al tener personal diplomático, tiene valija diplomática. Quiere decirse que si un coche de un estado, Rusia, por ejemplo, está en Madrid y es de la embajada rusa, ese coche es territorio ruso. Suponte que llevara dentro 10 kilos de cocaína. Pues tú no puedes hacer nada. Está sometido a las leyes rusas. Tú no podrías detener ese coche si eres policía en Madrid, porque es valija diplomática. Bueno, ¿quién puede hacer una valija diplomática? Pues un estado, ¿no? Que tengan embajada. Pues no sé cuántos países tienen embajada directamente, pero un montón de ellos, la Orden de Malta. ¿Cuál es el territorio de este estado? Pues nada, unas oficinas en Roma. En el Estado del Vaticano, dentro. En el Estado del Vaticano, en la calle, no sé qué. Ahora lo comentamos, no sé cuál. Eso, lo diremos luego, seguramente. Ahí va, pues fijaros, es importante, porque hablemos de estos personajes, ¿no? Una cosa para matizar nada más, Gus, y has comentado que eso estaba solamente en unas oficinas. Bueno, tiene más de unas oficinas, pero la central es lo más parecido a un país que lo puedes llamar. Ahora te voy a contar por qué, porque la historia de la Orden viene precisamente de ahí. Ahora igual con la historia de entera la vamos comprendiendo mejor. Esta Orden, que digo que conociésemos el temple más que la Orden de Malta, es la que tiene la cruz con la Cruz Roja que es más fina por el centro y más ancha por las esquinas. No sé si me voy explicando, es que claro, es difícil comentarlo, pero es un logo muy conocido. La orden tiene la capa negra y la cruz es blanca. Habéis visto algunos con capa roja, porque la capa roja se pone en determinadas situaciones especiales, digamos, pero lo que caracterizaba a los templarios es una capa blanca con una cruz roja, si no me equivoco, y a la orden de Malta es una capa negra con una cruz blanca. Estaba equivocado. Y no es la misma otra. Cruz, ¿eh? Pues y no es la misma cruz. Y bueno, la soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y Malta, que así se llama, tela, más conocida como la Orden de Malta, es una orden de religiosa católica. Es una de las pocas órdenes nobiliarias nacidas en la Edad Media y que ahora todavía está en activo. Y además, es la única orden que sigue siendo a la vez religiosa y soberana. Luego veremos más. Perdón, ¿nobiliaria? ¿Qué es eso? ¿Caballeros? Nobles, la nobleza. ¿Qué Orden de Malta? Es fundamental tu pedigrí genético. No entra cualquiera, ¿eh? Ya puede ser listo, ya puede ser millonario, ya puede ser... Esto es nobiliario. Por eso quizás también el antiguo rey de España, el simpático matador de elefantes este, que patoso, que se pega a la hostia en todas las piscinas y en todos los lados en el esquí y en tal, pero que mata de cojones elefantes, este pertenece a la Orden de Malta. Y el guapito de su hijo estirado, que esperemos que con todo lo largo que sea no mate jirafas. Perdonad por esta broma, sus altezas, pero claro, si me lo dejáis tan fácil matando elefantes y saliendo en la tele, pues me tendré que reír un poco, que para eso el pueblo también tendremos derecho un poquito, ¿no?, a balbulear aquí la cosa. Pues este simpático son las Orden de Malta, nobiliarios, nobles, que descienden de la pata del sí, gente que no lo sé, cuando todos sabemos que es verdad, que de la consanguinidad quedas más subnormal, ¿no? Pero bueno, seguid, por favor. El nacimiento de la orden se remonta al año 1048. Mercaderes de la antigua República Marinera de Amalfi obtuvieron del califa de Egipto el permiso para construir en Jerusalén una iglesia, un convento y un hospital. ¿Con qué finalidad salió la orden? Pues para asistir a esos peregrinos que, una vez que en 1099 se consigue la conquista de Jerusalén por parte de la Primera Cruzada, si no recuerdo mal, es la Primera Cruzada, cuando conquistan Jerusalén, y dentro de este marco la orden evoluciona. Intenta tener una actividad hospitalaria, pero a la vez desarrolla acciones militares para proteger a sus propias, se llamaban, me parece que eran encomiendas, lo que se conoce como esas posadas preparadas especialmente para recibir a los peregrinos en su peregrinaje, nunca mejor dicho, desde Europa o del oeste occidental hasta Jerusalén, una vez que fue tomada de nuevo por los cristianos, perdón, por los católicos, perdón. ¿Encomiendas has dicho? Encomiendas. Sí, en la zona del Camino de Santiago hay muchas de los templarios. Los templarios funcionaban igual también, lo de las encomiendas, porque además era una manera de que la gente tuviera asegurado comida, poderse asear y esto. Y otra cosa muy curiosa, empezaron a funcionar los primeros cheques gracias a los templarios y a la Orden de Malta. Ahora seguiremos. La orden es coetánea de los templarios, que todos nos suenan, y se entronca íntimamente, que está muy relacionado con el reino latino de Jerusalén. El rey de Jerusalén es el rey de España, para que él no lo sepa. Ahora mismo es el Felipe VI, antes fue Juan Carlos I. ¡Bien! ¡Pum, pum, pum, tom, pam, cata, pum, pum, pum! Toma pa' que tengas. Toma pa' que tengas. 19.000 encomiendas llegaron a tener en Europa, Javi. 19.000 encomiendas en el momento en el que estamos hablando. Y esta orden fue fundada por el Beato Raimundo del Puy, y fue el Beato Gerardo Tenque, en 1120, según las crónicas, la que militarizó esta orden, añadiendo los tres votos, pobreza, castidad y obediencia. Los tres votos, que eran los que propuso el fundador, Raimundo del Puy, se le añadió este cuarto que propuso el que militarizó la orden. Pero combatir a los infieles. Ah, qué bajos son. Mira, esto es lo que añade el señor Gerardo Tenque. Combatir a los infieles, no huir en combate y jamás levantarse en armas contra un imperio cristiano. Hasta Joder, ahora lo ha cumplido, ¿eh? Y encima, como has dicho, ser pobres, ser humildes, ¿no? Claro, hoy en día tendrían que haber puesto un montón de nuevas cosas, no tener 6 helicópteros, cosas de esas, ¿no? No de matar de hambre, no violar niños, oigo por ahí, no matar elefantes, no provocar hambrunas para ganar dinero en la bolsa. Habría que poner tantas cosas que menos mal que la fundaron en aquel momento, ¿no? Que era más fácil engañar, ¿no? Seamos buenos. Y ahora empezamos con un datito bueno. Cuando la Orden del Temple fue disuelta por la bula del Papa de 1312, adivinar quién se quedó con las posesiones del Temple. la Orden de los Caballeros de Jerusalén, de San Juan de Jerusalén, la Orden de los Hospitalarios, la Orden del Champ de Malta, vamos. Así que cuando alguien dice que la Orden de Malta es el continuador de los Templarios, realmente no es el continuador. Los Templarios se bueno, realmente fueron, no fueron disueltos, pero sí fueron anulados. De hecho, fueron a la hoguera a más de uno. Esta no orden fueron, era independiente. No fueron disueltos con ácido, No fueron disueltos porque realmente la bula papal se ha demostrado hace poco, hace unos años, que no disolvía la orden. En realidad no hacía una terminación, pero claro, como luego entraron de hecho las autoridades de Francia a por ellos, ahí ya fue donde empezaron las ejecuciones. Sí, que en principio más que ir a por la orden, lo que querían el era robarles todo y ya está, ¿no? Y yo creo que el Papa estaba un poco acojonado de disolver esta orden de los Templarios, pero el Enrique el Hermoso, el de... El francés lo tenía muy claro. Pues imagínate, se quedan con la parte. Entonces son dos órdenes independientes, ¿eh? No tienen nada que ver una con la otra. En 1291 cae el reino de Jerusalén. Lo recuperan las fuerzas, no sé si es Saladino, no recuerdo ahora mismo, pero sí sé que la orden es temporalmente exiliada a Chipre. Primera escala, Chipre. En 1310 la orden se instala en Rodas. Y como vuelve otra vez el acoso del Imperio Otomano ahí, les tienen quemados, aguantan bastante, resisten bastante en Rodas. Pero claro, llega un momento en que piden ayuda a los reinos cristianos, pero como que los reinos cristianos sí, les mandan, algunos ya por enterado y otros sí le mandan ayuda, pero al final tienen que huir de Rodas y se sitúan. Entonces es cuando se van al Vaticano. Entonces es cuando se van al Vaticano porque, claro, le piden asilo al Papa. Y entonces el Papa les asigna... Esa localización dentro de lo que es los palacios del Vaticano, los palacios de los papas, pero claro, la orden no quería estar atada, porque en ese momento el Vaticano era, digamos que un estado sin territorio también, estaba en los estados pontificios, pero estaban ahí en medio de toda Italia, no había lo que hay ahora ya, un estado bien marcado. Entonces le pide al Carlos V, que es el rey de España de entonces, que les deje usar Malta, que es parte de la corona española. Y Carlos V, pues llegando a una negociación, digamos que acepta, y el único trato que hay a cambio es que elija el rey de España, Carlos V, si quiere una misa al año por él o un alcohol maltés. Y el Carlos V, que es por supuesto cazador, el alcohol maltés, me explico. Todos los años tenía que venir alguien desde Malta, uno de los caballeros, a traerle al rey de España el alcohol maltés, y en ese momento se seguía... dando la tierra de Malta, se seguía cediendo a esta orden. Qué bonito, como un qué romántico, ¿no? Sí, dirían es. Los monárquicos. No sé si ya os suena la película El Halcón Maltés, no. De Humphrey Bogart, que es una película de género, de gánster, en blanco y negro, creo que es, además, en la cual todo esto tiene que ver con una obra de arte del Halcón Maltés. Novela negra, me novela parece. Novela negra, sí. Cine negro, sí. Y tiene que ver con toda esta tradición de la orden de Malta. Ya puedes ir arreando si queremos respetar a nuestra compañera Marichu en su tiempo. Voy. Pues que hablen ellos, por ejemplo, lo voy a leer. Por nos, como por nuestros sucesores y herederos de nuestros reinos, hemos cedido a perpetuidad y voluntariamente, dado al dicho reverendísimo gran maestre de la citada orden y a la dicha religión, de San Juan de Jerusalén, como feudo noble, libre y franco, los castillos, plazas de las islas de Trípoli y Malta, con todos sus territorios y jurisdicciones. Todo esto por un halcón al porque parece que la misa no le hacía mucha gracia al rey. Eso de que nadie rezara por él. Te quiero decir, esto está en la... Seguramente María lo podrá encontrar en la Biblioteca Nacional, porque esto está firmado por... O ya lo tendrá. Seguro que lo tiene. Seguro que lo tiene. Vale, pues una vez que estaba... Esta orden tiene dos cosas importantes. La que ha dicho antes Gus, que se mantiene hoy en día... A ver, esta orden tiene esos tres votos de castidad, obediencia y tal. Ahora mismo digamos que hay dos tipos de caballeros de Malta. Los que podrían ser más monjes, sacerdotes, monjes, digamos que... Y los que son hijos de nobles, a los que se les da el título caballero, no sé si es caballero, creo que se les llama de una manera especial, se distingue entre, no sé, honorario me parece que es, entre uno y otro, porque uno acepta, digamos que los... todo lo que imponen los fundadores, pero el que no acepta la castidad también puede acceder como caballero de Malta, porque supongo que cuando ha dicho que Juan Carlos es caballero de Malta, pues Kissinger es caballero de Malta, Tony Blair es caballero de Malta, la reina Isabel y están casados, quiero decir, eso es un tipo de caballero de Malta, pero claro, no es un club muy selecto, ¿eh? No es caballero de Malta cualquiera. Tienes que tener... Me parece que hay 10.000 personas en el mundo, creo que eran, caballeros de Malta. no os podrá sonar mucho, pero en el mundo 10.000 son una élite muy élite. Tengo que comentaros que estuvieron en Malta hasta 1834, en el cual, por otra vez, el acoso de los otomanos, del Imperio Otomano, pues al final se volvieron otra vez a Roma, donde tenían la sede ya asignada por el Papa, en 1834, y están en el Palacio Magistral de Vía Condotti 68 y en Villa de Aventino. Tienen como dos localizaciones, ¿no? Pero desde hace algunos años la orden ha vuelto a Malta. Esto no para de moverse, vamos. Ha registrado 16 versiones de sus denominaciones y emblemas en cerca de 100 países. Por lo tanto, hace un tanto laberíntico su seguimiento. Porque os he dicho ya cuatro nombres de ella. Sí. Eso los que se conocen, ¿vale? Y comentar, un estado como es la Orden de Malta tiene algo que a la meña puede imprimir su propio dinero. De hecho, ha tenido moneda. Y tuvo monedas cuando estuvo en Rodas, imprimió dinero propio del Estado de la Orden de Malta. ¿Y hoy en día siguen teniendo ese poder, aunque no lo tienen, no lo ejercen? Pero recordemos que el Vaticano tampoco podía hacer uso de bancos, y ahí estaba la Orden de Malta, me explico, para sacar un poco... Que al final por algún lado tendrán Claro, ingeniería. Son ingeniería financiera, ingeniería como lo quieras llamar. Pero y conveniencia, a ti te viene bien esto. Se cambia la ley y ya está. Y una curiosidad, construyó el primer buque hospital de la historia. Que esto igual no lo sabe mucha gente, pero que sepáis que es el primer buque hospital de la historia. Se construyó en Malta cuando estaban la primera vez en Malta, no ahora, la primera vez que estuvieron allí. Ah, caballeros hospitalarios. Caballeros de San Juan de Jerusalén, caballeros de Rodas, caballeros de Maltas, la religión y Giovanito Gerosolimitani. También tienen este nombre, para que veáis que la variedad es, bueno, iba a decir alguno de los nombres, pero como tú has dado ya y vamos justos de tiempo, pues si luego comentamos con María, lo comentamos con María. Pero yo creo que os he presentado una orden un poco ya, hombre, por lo menos... característica y ostras, como la Skull and Bones, ¿eh? Secreta, no masona, porque su origen en realidad era otro, no tenía la connotación de hacer catedrales como tenía los templarios. En este caso sí que es cierto que hacían lo de las encomiendas y apoyo a los peregrinos, más igual que los templarios, pero esta fue, junto con los templarios, la primera que sacó cheques de viaje para que los que iban de una encomienda a otra no tuvieran que llevar el dinero. Iban aquí, daban su cheque, y si les robaban, no les robaban el dinero, les robaban ya el papelito, pero no valía nada. Eso les valía entre ellos. Para claro. Que veas que esto ya estaba bien diseñado. Había dos, dejaron una. Hablamos en idioma del hombre de la huerta. Lo que quiere decir que si viene un obispo muy importante y un día que está de vacaciones por ahí, agarra a tu hija pequeña y la viola, dirás, ¿qué va a decir este? No, claro. Y se ponen las cosas chungas y al final les perdonan a todos, le sobrescribe, le convencen a la chica, a los padres de que no, lo que sea. Pero si no sale bien la cosa, pues nada. Le hacemos al obispo de la Orden de Malta, ¿y qué tiene? Inmunidad diplomática. Ya no le puedes juzgar. Se lo tiene que juzgar, ¿quién? El Vaticano, ¿no? ¡Ahí va! Mira las consecuencias prácticas de estas chorradas románticas de reyes y reinas. De mierda. Tanto rey, tanta mierda. Hay que ser tonto hoy en día, en el siglo XXI, para pensar que... Pero bueno, ¿cuántas de le habéis visto? Sí, ni coño. ¿Cómo va a haber alguien por nacimiento... ser más que los demás y que la gente lo acepte? Mi opinión, si aceptas eso, te falta un tornillo. Ellos, bueno, mira, no, sin más, eres igual buena gente, pero te falta muchos errores. Mira, ellos mismos, voy a decir lo que dice su jefe de prensa, Eugenio Arroldi. Sería estúpido decir que no tenemos poder, es verdad, somos un lobby, en el sentido de que la selección de las personas es muy exigente y por lo tanto la calidad de los miembros es muy alta. O sea, no son un lobby porque le fastidian, porque voy a decir una palabra peor, pero me va a quedar con fastidia la vida a todo el mundo, sino porque es que son muy buenos. Manda narices, ¿eh? Encima te lo dicen, ¿eh? Y digo yo, la evolución de las especies de árboles, el más fuerte es el que se queda, dicen ellos, ¿no? Y entonces es el que se merece. Por lo tanto, si le diera por irse a la gente y colgarles del palo mayor, pues iríamos bien con la naturaleza, porque en ese momento los más importantes, los más fuertes seríamos los demás, y tú serías más débil, has caído por la naturaleza, te colgamos de los huevos, y ya está, ¿no? Pero, digo yo. O sea, que si le damos la vuelta seríamos unos... Si ellos nos matan, es la ley de la evolución de las especies. Pero si nosotros le matamos, ¿qué seríamos? Lo mismo, ¿no? La ley de la evolución de las especies. Pues bueno, Entonces, bueno, voy a quitar un tema porque si no, no vamos a entrar bien con marea y con lo otro. Decías tú antes que era el país más pequeño del mundo. En 1992 lo reconoció el récord Guinness. El país más pequeño del mundo y sin territorio. Para que sepáis que está en el récord Guinness en el librito. Tiene 6 grandes prelatos, 6 subprelatos y 47 asociaciones nacionales. Y está en 106 países. Con diplomacia, inmunidad diplomática en esos 106 países. Pues a pesar de saber todo esto, estamos oyendo un trocito que, porque voy a quitar una canción, no un tema. I am feeling good, estoy sintiéndome bien, porque a pesar de todo esto, les estamos dando cuenta, les estamos dando en el morro, estamos haciendo equipo. Nos está escuchando gente que le gusta escucharnos y a nosotros, pues, decirles cosas. I'm feeling good, me siento bien. Y mientras I'm feeling good y no I'm feeling good, se puede ir preparando aquí nuestro fichaje estrella galáctico Javi, su sección, porque igual os quedáis patidifusos con lo que os tiene que decir este señor hoy. Imaginaos que se pudiera curar completamente cualquier dependencia de una sola vez. Imaginaros que hubiera, existiera, o encima quizás una planta natural, ya para redondear, que pudiera curar el alcoholismo con altísimo porcentaje. Imaginaros, sería una noticia. Bueno, ¿qué tal si os parece vamos pasando la bótica, la sección, a ver qué nos... Y vamos llamando a María también para que ya se vaya incorporando. Pues, perfecto. Bien, vamos a ver. Allá vamos. Bueno. La botica en Desmontando. Pues, como bien nos ha dicho Gus, ¿qué os imagináis si pudiésemos curar el alcoholismo, cualquier tipo de adicción a cualquier tipo de droga, ya sea droga dura, blanda, indiferente, ¿no? Y todo mediante remedios naturales como puede ser una planta, que esta semana traemos, como bien ha comentado antes Katy, la iboga. ¿No? Un arbusto me parece que es, ¿no? Efectivamente, la iboga... Me parece que es la raíz de un árbol, ¿eh? Sí, lo va a contar ahora Javier. Dale, Katy. Sí. La iboga, para comentarlos así por encima, es un arbusto, ¿no?, que alcanza el 1.5 metros de altura en sí. Suelta unas hojas de color verde amarillenta, de unos 9 o 10 centímetros más o menos, y suele ser convexa, que se meten para adentro, ¿no? Y en sí, lo que importa, lo que tiene el beneficio, ¿no?, es que hay que consumir la raíz. La raíz de la iboga. Que de ahí sale la ibogaína. La ibogaína. La ibogaína. Es la sustancia química que... El principio ahí. Activo, que se dice. Es un alcaloide al final, uh-huh, que tiene la misma planta. Uh-huh. Y ese es el beneficio activo que te da el... Eso es. Sí, el principio activo que te afecta, que modifica tus... Sí, al final lo que hace es un comportamiento en tu cabeza... Antes me comentaba Javi que la ibogaína no es una solución para la adicción, como puede ser la metadona, que es como te la dan y en ese momento tienes el alivio, pero luego vuelves otra vez a tener esa adicción. La ibogaína... Si la metadona es una solución, pues no lo sé. 4 kilos de goma 2 es la solución para que no se te hunda un portaaviones. O sea, y lo que hace la ibogaína, por lo que hemos comentado antes Javi y yo, así antes de empezar el programa... Es que lo que hace es activarte determinadas partes del funcionamiento de tu cerebro, de tu sinapsis, porque es como una especie de ayahuasca. Efectivamente. Quiero decir, te hace como un viaje hacia tu interior. Entonces, al activarse a la vez todos esos componentes del cerebro, lo que ocurre es que la adicción desaparece. No me fío. ¿Por qué desaparece Javi la adicción? Porque es capaz de hacer lo mismo que hace la adicción, pero digamos que en lugar de... Satisface esa adicción de otra manera. Eso es. Se rompe. Es como cuando tú tienes 5 piezas y al ponerlas funcionan como algo más que 5 piezas. ¿Me explico? Está como por encima de esas 5 piezas. Hay como una especie de funcionamiento que coge a toda esta parte del cerebro que reacciona con la ibogaína, que lo que hace es el surco ese que deja la adicción, cuando somos adictos se nos marca ahí el caminito bien claramente. Yo siempre digo lo del señor esquiando, el primero baja, ¿eh?, y no hay nada, pero luego empieza a ver el surco, pues la adicción te va dejando un surquito como ese de la nieve. Entonces lo que hace la ibogaína es como una máquina de nieve, hace ¡pam!, se acaba. Lo aplana y se lo acabó. Y cualquier otra sustancia lo que hace es una acción parecida, pero momentánea. No consigue algo definitivo. Por eso es un viaje un poco especial, ¿verdad, Javi? Y más que momentáneo, como ha comentado Katy, al final es algo a largo plazo, diciéndolo que al final, como puede ser la metadona, que es algo momentáneo, que te relaja, te activa las neuronas que tienes en el cerebro al momento, pero te activa un poquín de ellas al final, para que estés tranquilo y asimiles. No, y es una cosa muy concreta, la metadona activa los mismos puntos los del cerebro que los opiáceos, la heroína concretamente, no así la ibogaína, que lo que hace es algo más básico, más, es más, no necesitas estar enganchado a una sustancia. Oye, perdona, pero qué sinvergonzonería es esta de dejarles el programa y luego no dejarle ni hablar. Compartir es vivir, Gus. Me has dicho antes que tiene familia con el café. Sí, la verdad que eso tenía. He estado leyendo un poquito en internet, ¿no? Y ya voy a decirlo entero. Así, el árbol se llama Iboga y el nombre científico para el que lo quiera buscar, ¿no?, es Tabernante Iboga. Y en sí es paciente lejano de la planta del café, bueno, que tiene curioso. Riesgos matices, o sea, unos cuantos matices además en común, y en sí ves la planta y tiene un símil, por decirlo de alguna forma. ¿Relación con la cafeína? No sé si es con la cafeína o algún tipo de... Sí, bueno, no sé, algún componente o... Algo símil, la verdad que es bastante curioso, sí. Y ya solo el hecho de la reacción que te hace... Eso que en sí lo escuchas y a cualquier persona que se lo cuentes en sí te va a mirar como si fueses un loco. Te basta una dosis, ¿eh? Con una sola dosis ya basta. Eso y es. Hemos estado buscando un poquito, voy a decir también un poquito, lo ha dicho antes Katy también, es una planta procedente de África y Sudamérica, y en África procede del bosque tropical de Gabón, uh-huh, que es donde más se frecuenta y así. Sí. Y luego os vamos a contar también un desglose de, bueno, pues un tratamiento, ¿no?, en Belgrado. Eso, porque hemos dicho que con una dosis basta, pero los tratamientos, nos hemos dado cuenta que suelen ser de una semana, 5 días, ¿verdad? Ahí está. Estiran un poquito. Y como os habréis dado cuenta mismamente, con lo de tratamiento ya quiere decir que sí, se está tratando y se está comercializando con ello. Científicamente. Ahí está. Ha demostrado que funciona. Hay clínicas por Europa y sobre todo en México, porque es el país que yo he estado revisando últimamente lo de la ibogaína. Ha habido una conferencia en México hace 15 días, del 14 al 16 de marzo pasados, y en México está en un boom. Comentábamos auge, antes mismo. En Radio Rasa también sobre sí. esto, y decía que había muchas clínicas en el norte de México. Ahora México está siendo invadido. Yo había oído siempre que en Israel este tratamiento lleva muchos años ya produciéndose, y lo de Belgrado me ha sorprendido porque te define un poco más el tratamiento y más o menos para que os hagáis un poco de idea en euros lo que te pueden cobrar, pero estamos hablando de un tratamiento de una semana en Belgrado, que es la clínica más o menos que hemos estado mirando en la red. Ahí está. Y más que nada decir también que el tratamiento con ibogaína es considerado como un método alternativo para desintoxicación de drogas, especialmente cuando se trata de opiáceos, básicamente la heroína y todos estos sí. componentes. Y bueno, os vamos a leer un poquito del desglose del tratamiento de Belgrado, porque es bastante curioso, ¿no? Un tratamiento de 7 días, que con una simple dosis ya vale, y consta de un masaje diario, 30 euros al día, ¿no? Eso multiplicado por 7 días consta de 210 euros. Luego un traductor diario, estando aquí obviamente, otros 30 euros, multiplicado por 7 días, otros 210 euros. Y luego hay tratamientos que van de 1 a 4 horas, dependiendo, ¿no?, lo que te quieras gastar. Y una hora son 30 euros y las 4 horas diarias son 120, que multiplicado por 7 días son 840 euros. Sí, aproximadamente viene a ser un tratamiento de una semana... Pues estimando el viaje y todo, aproximadamente 1.300 euros, más el viaje. El viaje, eso es, más el viaje hasta Belgrado o hasta México, depende, o a Israel, porque no la están haciendo... No es yo la ibogaína todavía, claro, aquel que dice que las plantas naturales son un timo, pues la iboga está ahí, se trata, no se la altera, se coge la raíz y se consume esa raíz para hacer el tratamiento. No hay alteración luego de la planta. El propio tratamiento lleva que alguien entendido te maneje, porque claro, es un viaje interno contigo mismo y puedes no estar de acuerdo en hacerlo luego igual. Entonces hay como una especie de preadaptación. Preadaptación, y también no me quiero alargar mucho más porque no tenemos mucho tiempo, pero sí quería decir una pequeña cosita, que al final el tema de todo esto, yo a lo que he llegado, a mi conclusión, es que al final la iboga es una planta. Una más que tenemos, ¿no? Y es algo natural que nos está dando la tierra. Y no es patentable. Ahí está la historia. no es patentable. Y qué es más, al final es un recurso que nos está dando el planeta y hay que aprovecharlo. ¿Y quién está detrás? Que a mí lo que más me fastidia, las farmacéuticas ya explotándolo. Si es un recurso, déjalo, claro, y compártelo. Cosa, que a pesar de ser un recurso natural, no todo el mundo se puede permitir este tipo de tratamientos, porque no estamos hablando de algo barato. Igual, que igual a largo plazo igual, sí que resulta si barato, pero... un simple jardín de bogas en aquí, pues igual serviría para tratar a mucha gente que ha tenido aquí problemas con y muy duros con la heroína. A cantidad de gente. ¿Y entonces para qué les íbamos a meter en la droga para que se hagan drogadictos los chavales? Para que y saquen ellos beneficios. ¿Qué iban a hacer los bus? Claro, les cogemos, con el opio. Les metemos en la droga y luego le sacamos, ¿o qué? ¿Qué tontería es esa? Pues a esconderla y boga. Como es lógico, ¿no? Porque así si que... alguien piensa que la droga vino por casualidad y entonces tenemos un problema que es la droga, que vino como por un puerto estelar o apareció por casualidad como las crisis. No, hermanos y amigos, ¿no? Guerras de... ¿Cómo eran las guerras de ahí? Ahí... las guerras del opio en, las guerras en del el opio sudeste era, asiático en China. Hay el banco HSBC, banco, bueno, no me van a joder, los que lavan el dinero negro es el Vaticano y los bancos, hombre, ¿cómo van a poner la ibogaina ahí encima? ¿Cuánto cuesta tratar a los drogatas? Y además, pues, si tú un drogata coge y vais muriendo, pues uno menos que hay que darle la subvención ni nada. En cambio, si lo curas, ¿qué coño hacemos con este tío ahora que son sobra gente? Permitidme, con este ejemplo quiero darle un empujón a Pamiés, es un ánimo muy fuerte, un abrazo muy fuerte de todo el equipo. Estamos todos contigo y sabemos que las plantas curan y no nos dicen los medios de comunicación que las plantas curan. Es más, no te dejan a ti hablar y contarlo, te censuran las conferencias, como le ha ocurrido en las últimas que está siendo censurado, porque las plantas curan y no se pueden patentar. Efectivamente. Patentar, esa es la palabra mágica. Eso es ahí es donde la ha dado de lleno a Babilón. Josep, amigo. Hermano, que no quieren taza, taza y medio. Que no quieres una taza de ibogaína, 17 litros con 50. Y eso es lo que les vamos a dar. Dale, que añadí lo que tengas que decir. Ángela, los demás, que quitando si tienes que decir tú algo, no habrá nadie, Dios el pico, porque entonces va a venir María. ¡Corre rápido! Y decir una cosa solo, aprovechar los recursos que nos dan, pero siempre con cuidado. Cuidando la naturaleza. Eso es. Bueno, pues después de esta información, que la verdad es súper útil, yo no conocía mucho sobre esta raíz y me he quedado sorprendida. Gracias. Y bueno, vamos a ir dándole paso a María, que también viene con taza y media de información, un tazón bien gordo, a ver qué nos cuenta hoy. La hora muy bien, de María. Una rata en la hemeroteca. Hola, buenas tardes, Maricho, ¿cómo andas por ahí? Gabón, buenas noches. Es que no oía bien. Buenas noches, María, un placer volver a escucharte. Ahora, igualmente. ¿Qué tal oyes? Ahora, oyes bien, mejor. Ahora os oigo bien, sí. Vale, perfecto. Pues eso, que aquí estamos, que hemos empezado con Skull and Bones, hemos seguido con la Orden de Malta y ahora Javi nos ha dado un frescor hablándonos de la iboga. ¿Y qué nos tienes preparados? Que estamos todos intrigados ya. Sí. Pues, a ver, yo venía a hablaros, no sé si habréis oído algo de la cicada 3301. Ostras, ¿no? Sabía yo, os he dicho, digo, nos va a sorprender a todos. estaba deseando porque me lo imaginaba, porque es muy nueva, ¿vale? Uh-huh. Es muy nueva, a ver, esto viene desde enero de 2012, ¿no? Uh-huh. El 4 de enero de 2012, en un foro de hackers, de Anonymous, uh-huh. De repente alguien colgó un mensaje que decía lo siguiente. Dice, hola, estamos buscando individuos con una alta inteligencia. Para encontrarlos, hemos creado una prueba. Hay un mensaje oculto en esta imagen. Encuéntralo y te guiará por el camino para encontrarnos. Estamos ansiosos por conocer a los pocos que llegarán al final. Buena suerte. 3301. Joder, ¿no? Qué misteriosos estos. Cicada quiere decir cigarra. Yo, la verdad, María, perdona que te interrumpa, Gus, cuando has dicho el nombre en sí no había caído, pero hasta que lo has empezado a comentar yo había escuchado algo también parecido. que eran que estaban buscando a los más inteligentes, ¿no? Y ponían como una serie de problemas, y ese problema al solucionarlo te llevaba a otro link de otra página, puede eso ser. Es. Y otro problema, y otro, lo y otro. Lo que pasa es que luego veremos que en realidad cuando ellos se refieren a inteligencia, no se están refiriendo tanto lo que es, o sea, ellos cuando se refieren a inteligencia se refieren a personas. Lo que pasa es que el cebo es la inteligencia, ¿no? Pero no es que tengas que ser el más inteligente ni nada. Además, por muy inteligente que tú seas, si no tienes una serie de conocimientos, pues en criptografía, numerología maya, ocultismo, obras literarias religiosas y demás, no puedes descifrar los códigos. Aparte, está hecho para hackers fundamentalmente, ¿no? ¿Cómo para hackers? ¿Sí? ¿Cómo para hackers, María? Para programadores informáticos. ¿Y el objetivo? Bueno, te dejo seguir hablando. No, estoy ya no lleno de preguntas. Se sabe todavía. Ah. Se puede lucubrar, pero esa es todavía secreta porque es muy nueva, entonces no. Igual es tener pillados a las mentes que puedan ser más tal. Para la inteligencia artificial esta que están... Ahí le has dado. Ah, vale. Yo creo que por ahí van los tiros. Sí, es una especie de tener un super examen psicológico, ¿no? Vais a flipar, ¿no? Me callo, dale. Vamos a ver el primer proceso de 2012, ¿vale? Luego ya los otros fueron más o menos igual. El caso es que ponen esta imagen en el foro y abriendo la imagen en un procesador de texto se podía leer... Tiberius Claudius Kaiser dice, y una serie alfanumérica, ¿no? No la voy a dar entera porque es una tontería. El caso es que la cadena alfanumérica esta te conducía a otra imagen, a una especie de señuelo en la que se ve un pato y pone la frase en inglés, pero en español vendría a decir, ups, solo te ha traído hasta aquí. Parece que no eres capaz de descifrar el mensaje. Bien. En inglés dice look like you can't guess how to get the message out, ¿no? Entonces las palabras out y guess del mensaje eran una pista. Y esto quería decir que para abrir la frase, o sea, para abrir la imagen, tenías que utilizar el programa de escenografía OutGuess. Pues, por eso te digo que era para gente sí, muy para puesta experta, en el tema sí. de la informática, ¿no? Entonces, ¿qué haces con el programa este? Descodificas la imagen y al descodificarla, la imagen te daba una nueva pista y aparecía un código por libro. No sé si sabéis lo que es. No, bueno, estamos todos iguales. Un código por libro. Sí, es una manera de descifrar mensajes, ¿no? El código por libro se utiliza para cifrar escritos y demás. Entonces, es necesario que el emisor y el receptor acuerden basarse en el mismo libro y además tiene que ser de la misma edición para cifrar un mensaje. Entonces, lo que se da, por ejemplo, si yo te quiero escribir a ti, me baso en ese libro y en vez de decirte agua, pues te digo página tal... línea cuál. Claro, si no sabes palabra, el libro. Palabra, no sé qué. ¿Me explico? Si no sabes ya sabemos el libro... todos que lo entre tú y yo ya hemos acordado que la primera el primer número que te pongo es la página, el segundo la frase, la línea. La línea y el tercero el número de palabra, ¿no? Entonces tú vas y ya sabes qué palabra he querido escribir. O sea, es un poco enrevesado, pero yo creo que se entiende bien. Sí, va con la lógica, sí. Eso es. Entonces, al descodificar la imagen, lo que hacen es eso. Dan una pista, dando un código por libro, y ponen un enlace a un grupo de una página Reddit, que no sé exactamente decir cuál es. Bien. ¿Has dicho una página? Reddit. Ah, vale. Sí. Bueno, en un momento dado, los participantes, haciendo toda esta serie de cosas, y desde la página Reddit, encontraban un número de teléfono. Entonces, al llamar a ese número de teléfono, un contestador daba el siguiente mensaje. y decía: muy bien, lo has hecho bien. Hay tres números primos asociados con la imagen original final, JPG. 3301 es uno de ellos. Tendrás que encontrar los otros dos, multiplicar los tres números y añadir un .com al final para encontrar la pista siguiente. Buena suerte, adiós. Bien, pues la imagen medía 509 por 503 píxeles y esos eran los números primos que faltaban. Entonces multiplicabas 3301 por 509 por 503 y a su resultado le añadías .com. Te metías en esa página web y lo que encontrabas era la imagen de la cigarra y un texto que ponía que la paciencia es una virtud y una cuenta atrás. Y ponía: regresa el lunes 9 de enero de 2012 a las 17 horas en tiempo universal coordinado. Bien, cuando la cuenta atrás terminó, aparecieron en la página coordenadas geográficas apuntando a lugares específicos en países de todo el mundo. Aquí en España, por ejemplo, la prueba estaba en Granada. En Estados Unidos había varias y demás. Bien, las pistas que habían puesto eran, habían colgado unos carteles con la cigarra y unos códigos QR. Entonces te tenías que desplazar al sitio, escanear el código QR y este te llevaba a otros sitios web más para terminar en un enlace de la Deep Web. De la red, de esta que está por debajo, ¿no? De la Red Tor y eso. El underground web. Ahí. ¿Sí? Bien, que, pues que yo, ahí... Bueno, luego contaré yo algo de esa también. Ahí tenían que introducir un número de email, o sea, una dirección de email, y de ahí algunos de la gente que... Alguna de la gente que escribió recibió la pista final. Oigo mucho la música, no sé si... Vale. Ahora. Esto es de Crudo Bilbao y lo graba también el tío y masteriza también, que nos pega unos volúmenes aquí de la leche. Un abrazo, Anchón. Un abrazo, Anchón. Bien, el caso es que al parecer pues esta gente se cayó durante varias semanas y ya en febrero pusieron un mensaje como que ya habían encontrado a los individuos que buscaban y que iba a haber más oportunidades, que si no habían recibido el email, que no se preocuparan, vamos. Y debajo ponían un código numérico para también adivinar cuándo iba a ser la próxima prueba, que al parecer pues han tomado por costumbre hacerlas en enero de cada año. ¿Cuántas han hecho? Pues de momento han hecho el 12, 13... 14, 15 y la del 16, 5. ¿Esta también? ¿Este año también ha salido en enero? Este año ha salido una, pero de repente la han quitado. ¿Ah, sí? Sí, al parecer se han cabreado porque hay gente que ha hecho grupos para hacer el acertijo. O sea, en vez de ir por solitario, cada uno que igual es lo que ellos quieren, ¿no? Claro, ellos quieren personas que sean capaces de resolver el acertijo ellas solas. Vale. Coño, pero se me acaba de ocurrir, si encima personas que sean capaces de agruparse para hacerlo, pon otra división brutal para... Coño. Claro, el tema que yo he estado viendo por aquí, ahora he encontrado una página que se llama cicada3301.org y no sé si será de ellos o de alguno de estos grupos, pero la verdad es que te pone los pelos de punta. Porque en 2014 creo que fue, no sé si es, o es esta de 2016, hay que descodificar el Liber Primus, que al parecer es su libro, ¿no? Como su Biblia, digamos. Y da un poco las instrucciones sobre quién son ellos y tal. Dicen que un cicadian es alguien que ha optado por renunciar al mundo superficial, en satisfacciones de alrededor, para seguir el camino de la cigarra y emerger hacia la iluminación. ¡Buf! ¿Qué mal suena eso ya de la iluminación? Eso me suena a todo lo que hemos leído hoy de Esculambón, San Cosme de Mata y todo. Dice que el circadianismo es una orden tecnomística. Es decir, una orden por internet, supongo, ¿no? Tecnomística. En principio. Bueno, encima reinventan los términos. Dice, nuestra filosofía es ninguna religión ni ciencia, solo una mezcla de espiritualidad, tecnología, ciencia y mística. Y ninguna religión, fíjate. Se aclaran porque ni religión ni ciencia, pero luego... ¿sabes? Mística ya, la palabra mística te sobra, si sí, no quieres apoyar religión. Que... Es que lo que dice... ha dicho Uri, religión y ciencia, es que no me... Ni religión ni ciencia, no, sino todo lo contrario. Sí, yo... Y ahora quieres que me lo crea eso dicho, ¿no? Sí, yo la verdad es que claramente leyéndolo, ya te digo que no sé si la página será de ellos o no, o estarán detrás de ellos o no... Pero la verdad es que es para acabar. Mira, acabo de darme cuenta de la base de todo el problema que tenemos. Sí. Estos tíos son unos extraterrestres. Y claro, al ver nuestra cara, tenemos cara de idiotas intergalácticos y, claro. se han tirado el farol y les ha salido bien. No puede haber otra explicación para que seamos tan tontos. Mira, dicen, estos son medio bobos. Mira qué cara de bobos tiene esta raza, tal. Vamos a hacer esta marcianada que se la van a tragar. Y es tan gorda que hemos dicho, bueno, pues será. Y nos la hemos tragado. Bueno, perdona, María, bueno, porque tienen, es que yo cuando me ilumino. He visto la forma de organización, bueno, ahora te la cuento, porque tengo delante otra cosa. Mira, del Liber Primus este, que es su libro, que es parece ser que es lo que están dando a descifrar últimamente, uh-huh. En esa página ya se, además, te dan una guía de cómo descifrarlo, o sea que... O sea, me refiero, primero han ido buscando a los inteligentes, luego a los un poco menos... O sea, pero por lo que parece aquí vas a ver sitio para todo el mundo, ¿entiendes? De pronto les voy avisando a todos los que han participado en eso. Y que sean levantiscos, pues que serán color azul, me parece que es. Los primeros que bueno, van a ir a tomar por saco en cuanto suba el... Ha dicho que porque decían que si podía haber sido un troll, que si podía tal... Hay un cristógrafo que ha dicho que esto no lo puede hacer alguien en su tiempo libre. Bueno, coño. O sea, lo que es el... Lo que es el, porque es que si ves el que mandaron en 2014, uh-huh. O sea, es un montón de letras y números que conforman la cigarra y tal, y de ahí tienes, o sea, que no es algo que tú puedas decir, lo genero por muy inteligente minutos, que vamos. Sea, sepa, ¿sabes? Uh-huh. Aparte que si también tienes que tener todos los libros de ocultismo y de religiones y de no sé qué, en los que tienes que mirar de la edición adecuada y tal, o sea, esto implica un curro, ¿sabes? De querer entrar ahí, pero vamos. María. Sí. Yo tenía escuchado que... Igual le he escuchado mal, ¿eh? También lo escuché sí. De la tele que... Fíjate. Pero... Suspendido. Como ya directamente, para septiembre. Pero lo que decían en sí era que... Como que la gente que tenían reclutado cada año igual podía ser uno o ninguno, ¿no? Tengo yo entendido. Y que los que tenían que estaban todos diversos por todo el planeta y tal... Y que a cada, por ejemplo, el que estaba en Estados Unidos le asignaban una parte, que en Estados Unidos no sé cuántos habrá, pero habrá varios, porque eso es un culo que habéis dicho, es un curro del copón. Y que tenían eso asignado a cada parte del mundo tal agente y en su zona, si, no sé cómo lo harán. Controlaban ellos quién entraba y quiénes habían llegado a... Y controlaban las pruebas y todo eso y luego ahí pues llegarían a un consenso, digo yo, no sé. Bueno, se han dicho muchas cosas. O sea, se ha dicho que era un grupo de hackers, luego... estos de Cigarra 3301 por lo visto lo desmintieron, que ellos no pertenecían a ese grupo, que tal y cual. También se ha dicho que podía ser la NSA para reclutar, porque esto lo ha hecho a menudo Google, la NSA y demás, que se dedican a procesar datos, ¿no? A mí me recuerda un poco a lo de los Numerati, ¿no? A mí esto me huele a Jesuit. Numerati, me he visto la cara a Javi. Y la mía. Mira, que... te la he visto porque estaba justo girada. Yo, Jesuit, no Numerati, Jesuit quiere decir jesuita, Me huele a jesuita. Bueno, los jesuitas, claro, pero porque los jesuitas están detrás aquí de todo. Aquí huele a sotana. Mira, aquí, en todas las sociedades secretas, azufre. O sea, los jesuitas, por así decirlo, tomaron el relevo de los templarios, ¿no? Y si tú empiezas a tirar de todas las sociedades secretas que tú empieces a tirar, me da igual que de la masonería, que de la otra, que del maroto, que del de la... Al final están ellos detrás de todas. Sí. Así que a mí no me extrañaría nada que estuvieran detrás de estas. O sea, esto les pega muy porque bien, además necesitan modernizarse, ¿no? Les pega muy bien. Pero mira, según resumen ellos en cuatro frasecitas las instrucciones de su Biblia, el Liber Primus, Dice, ordenar sobre tu propio ser. Hacer cuatro cosas irrazonables cada día. Programa tu mente, la realidad del programa. Pregunta todas las cosas, descubre la verdad dentro de ti, sigue tu verdad y no impongas nada a los demás. Y las palabras en sí... Sí, suena todo suena muy bonito, bien. No imponer, bueno, pero luego son ellos los que nos imponen. La historia es que ya vimos cómo los Illuminati... lo que hacían, ¿no?, para atraer a la gente y luego lo que eran en realidad. Una cosa es lo que a ti... Ten en cuenta que aquí están castando a la gente. Uh-huh. Luego con lo que tú te vayas a encontrar, por eso juegan con el secretismo. Porque luego si te cambian las normas del juego te dirán, no, no, es que esto tienes que entender que esto no se lo podemos decir a todo el mundo, ¿cómo lo íbamos a poner ahí, no? Juegan con nuestro ego también a la hora de ser luego, más listos. Ha sido muy fuerte, de verdad... Al hilo de lo que estaba diciendo, además, Javi, que también lo quería... Es que es muy fuerte, porque claro, como son cigarras, ¿no? Hay diferentes... esto es un movimiento que están haciendo, entonces... Lo primero son las polladas. Five minutes left, María. Tira. no puedo bajarlo más. Pues es está muy... aquí algún error. Pues está muy alto. Está muy alto, ¿eh? Y aquí, o sea, tampoco sí podemos bajarlo más. María, ¿lo escuchas muy alto? La... ¿Dime? Música de fondo. La música de fondo, sí, la escuchas muy alta. No, pero ahora os escucho menos a vosotras. A ver si... vale, están ahí en los controles. Ahora. ¿Ahora sí? ¿Oyes ahora bien? Ahora sigue bien. Vale. Si oyes muy alta la música, te la quito ya. Sí, la música la oigo muy alta. Pues vamos a prescindir por hoy y que no quede... luego lo pondremos en la gurjarna. Dale, caña, María. Nos quedan 4 minutitos. Dale todo lo que quieras. Vale, bueno, de todas maneras, el que quieras que se lo puede mirar, que está en la web, que es Cicada 3301. Es un poco para que la gente sepa de qué va el tema. Esto ya está catalogado como sociedad secreta. Y me ha hecho gracia la organización tal y como la tienen ahora, ¿no? Porque están las polladas, que es lo que a mí me parece que es lo que dicen ellos en su web, pero bueno, que dice que, bueno, una cría es un grupo de cigarras que se unen con el objetivo común de la iluminación para sí mismos y tal. O sea, suena todo muy, muy Illuminati y muy tal, ¿no? Y bueno, ya ponen la resolución de algunas pruebas que ya están resueltas y algunas traducciones del libro. Uh-huh. Y dan algunos códigos más por si quieres seguir rompiéndote la cabeza. A mí esto me suena a rito de iniciación. Totalmente, totalmente. ¿Sabes? Hay un hombre en Estados Unidos que además dice que esto le suena mucho a él, a la Blavatsky y todo esto, ¿sabes? Pues sí. Pues y a Crowley y eso. Sí, sí, tiene. Es que cuando has dicho la primera de las cuatro que has firmado, que has dicho, creo que afirmar la libertad de uno mismo por encima de todo, ¿no? O algo así. Uh-huh. Ese hincapié lo hace mucho el luciferismo y sobre todo la iglesia de Satán. El satanismo. A mí me ha llamado la atención lo de hacer cuatro cosas irracionales cada irracionales, día, ¿no? Sí. ¿Qué será? O sea, es un poco... ¿Qué se refieren con eso? Sí. No sé, pero... Así como las otras órdenes son un poco más que seleccionan más a la gente, ¿no? Que quieren tener la gente de linaje, multimillonarios o por su inteligencia, esto como que lo han abierto un poco, vamos, que a lo mejor les interesa. Sí, el problema de que esto veo yo que le están dando un tema como vacío, ¿no? Sí. Como si nada existiera, o sea, por ejemplo, cuatro directrices así. Por ejemplo, dicen que no hay ningún significado inherente de cualquier cosa y todo es vacío y sin sentido. Me recuerdan y informar o montan lo que quieren hacer con el arte, que no esté eso vacío es de contenido. Eso y es. Entonces, es claro, como, ¿qué consiguen? Como poner una nueva a los religión. A los inteligentes en una carrera de ratas a ver quién es más eso listo. Y mientras unos están pensando quién es más listo, otros están estudiando las escrituras hasta ver qué pone. Y otros están estudiando el libro Durantia. Y otros vienen a estar Serán. Y eso lo ha hecho un tío, sí, un fin de semana, los cojones. Eso tiene más pasta ahí detrás metida para que haya un 60% de torpedos televisivos normales burgerquineros estándares, por decir algo, ¿no? Que eso está igual, no hay problema. Ellos hacen lo que les digamos en la tele. Ellos pretenden ser, según ellos, el cerebro global. ¡Ay, por Dios! O sea, alguien puede pensar por mí. Que son un dios cerebral global. Por eso de ahí a lo de la inteligencia. Es que lo has clavado. Eso es lo que ellos buscan, además. Eso y lo buscan es. En y todo. Y luego, por ejemplo, dicen, no hay una verdadera realidad. Y lo que percibimos como realidad puede ser una simulación. Esto es un doble del thinking total. Quiere decir, la nieve es negra, según digamos, blanca, roja o no nieve, o lo verde es oscuro y lo frío caliente, según venga la nueva interpretación nuestra, que nos, o sea, que tú, tranquilo, que la cosa será como nos salga de las narices a nosotros, tú a escuchar y a ir fino. Nunca la vida. Y además, eso, además no, una de las cosas que tiene el control mental social, os digo, por si no sabéis, que todos tienen, es que hay que procurar que sea... que no estén muy claras las normas. Sí. Para que te quede claro que no tengo muy claro qué, pero lo mismo me meten en el morro. Voy a portarme bien. Porque si tú sabes exactamente lo que puedes y no hacer, pues te ajustas a eso. Pero si no lo tienes claro, si a veces te dan por aquí, otras no, otras... Déjate, me quedo callado. Okay. Y es la indefinición de lo que puedes hacer. Lo de la muerte del ego. Dice que muchos de sus escritos y creencias se centran en la muerte del ego. Y a ver, el exceso de ego es malo. Pero la anulación de todo el ego también es malo. Cuidado, porque puede dejarnos nuestra autoestima seriamente dañada. Y como siempre, el equilibrio es la cosa. El discurso hegeliano de una o el otro, la izquierda, la derecha, el ego, la muerte del ego, no es lo correcto, sino el equilibrio en su punto justo. Y nos despedimos. Simplemente decir que el ego hay que domarlo, ni hay que soltarlo, ni hay que prescindir de ello. Hay que saberlo e interiorizar contigo mismo. Y acabar 10 minutos antes para que María entre con el tiempo suficiente, porque a mí se me queda escaso esta media hora de mierdecilla corto, que le hemos dado. De vamos, que te pido hasta disculpas. No pasa nada, yo solo quiero decirle a los gusiluces, por favor. A mí no, a esos que se llaman seres de luz y demás. Yo. Tener cuidado con estas cosas. Empezar a plantearoslo ya, a dónde os quieren llevar, de verdad. A una inteligencia artificial creada en base a toda la información que nosotros les estamos proporcionando. Coño, pues vamos a hablar de la inteligencia artificial al otro programa, pero ¿qué te parece si el siguiente le metemos bien de caña en los protocolos de los sabios de Sion? Ah, perfecto, vamos. No sabía que le iba a gustar. Habéis oído, perfecto. Oyentas y oyentes, qué si satisfacción. Si queréis, vosotros le metéis caña a los protocolos y yo hablo de documentos sionistas. Perfecto, que vayan con el asunto, ahí. ¿No? Ahí. Pues me parece que hemos hecho un trato. La falsificación de la historia mejor hecha. Bueno, no un trato, nosotros ya no hacemos trato. Esto ha sido una asamblea pública. Como dicen que es mentira, da la casualidad de que hay un huevo de documentos que parece que van muy al son. Sí. Bueno, si queréis saber la mentira más verdad jamás contada, que además es cierto, no lo que se contó, ni... Bueno... Escucha el próximo programa, eso, Agur. Eso. Es que es ricasco, muchas gracias. Gracias, María, Gabón. Marichu. Un besazo. Gracias, un beso. Por todo. Gracias, bueno, María. Y gracias a todos, que le digo a María, porque es la que está por teléfono, pero aquí me parece que está como que es un grupo aparte. De eso nada. Lo gracias, que pasa es que la distancia pues nos hace que tengamos que tomar así en este tipo de asambleas arrepentinas. Pues un beso. Un beso. Gracias por escucharnos. Agur, Benur. Ahora sí que el Agur. Gracias, David. Gracias, Javi. Gracias, Ángela. Un placer haber estado por aquí. Agur Jaunak. Que nosotros no, Garrasica ya está metiendo caña. Vamos a darle caña a ese programa porque Lairola somos la leche. Garrasica es el copón. Furia de radio, el coponazo. La linterna de Dios. Lairola, mira. El suicidio, tenemos unos programazos, una gente. Seremos aquí. Unos cabezones más o menos todos, pero al final acabamos caurrando en grupo y 100% libres, sin aditivos. La iboga. Si esto tuviera precio, hubiera que cobrar. ¿Cuánto cuesta hoy la Telecinco en no sé dónde? Pues no sé, pues multiplícalo por 100.000 y encima te estamos haciendo un regalo. Gracias a todos los que tenéis la suerte de poder escuchar una radio como esta y ser espabilados para ponerla. Un abrazo también a los McDonald's estándares, porque pobrecillos, Dios o la casualidad les da la vida y se ponen a ir al McDonald's en vez de a otras cosas. No hay problema, si tienen adición y boga. Agur Yaunak, agur everybody. Y gracias.